En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De un niño de 2 años en un pueblo de Pontevedra, en Porriño, hace muy pocos días, nos ha provocado todo tipo de reacciones. Nos ha encogido el alma, se dejaron olvidado al niño y el calor del coche le mató. Es necesario esperar, tenemos que tener toda la información, no juzgar antes de saber nada, pero lo que sí que es cierto es que nos ha dejado impresionado, aunque insistimos, tenemos que respirar antes de hablar y juzgar. Cualquier muerte, y más si es un niño de 2 años, en unas condiciones que no podemos juzgar, nos deja destrozados. No la podemos entender ni comprender. Eso es lo que ha trascendido hasta ahora. Lo que ha trascendido es lo que hemos contado. No deja de ser curioso que varios psicólogos, a la hora de interpretar los hechos, han dicho lo mismo, que la mujer que ha provocado este hecho, que se olvidó del niño, ha automatizado una serie de hechos, que los hace casi sin pensar, que los ha hecho casi sin pensar. Eso nos pasa a todos. Creemos que hemos hecho algo, pero en realidad no lo hemos hecho. Esa es nuestra vida. Vamos rápido, muy rápido. Vamos sin pausa. No sabemos lo que hacemos. Corremos y corremos. Vamos a algún sitio sin pensar en nada. Volando y volando. Viviendo sin vivir. Y esa es la vida. Esa es la vida en la que nos hemos metido y dentro de la cual estamos. Implosiona. Implosiona en un momento determinado. Implosiona por insatisfacción que se nos está vendiendo la vida como éxito, pero en un momento determinado provoca desgracias y provoca una implosión. Eso es cierto, no podemos negar la realidad. Somos en la Tierra más de 8 mil millones de personas. El peor de nosotros, el peor de los que viven en nuestro país, está arriba, muy arriba. Tú, yo, todos los que estamos aquí, todos estamos entre los 300 o 400 millones más afortunados del planeta. Y sin embargo, nos sentimos mal, muy mal, y nos quejamos. La vida nos puede, nos gana. Vivimos angustiados. Los derechos que hemos conseguido y que hemos conquistado nos han puesto recta arriba nuestra vida. Pero cuando la vida se tuerce, la vida nos lleva a dejar a un lado cosas muy buenas y muy importantes. Esa es la vida. La vida hoy es no vivir. Y parece que tenemos que contentarnos con eso. He leído cómo hay una filosofía oriental que define nuestra vida y que nos dice que hay que dejar a las cosas fluir, dejar que pasen, dejar que ocurran, no agobiarnos. Hay un término más en nuestro mundo que se usa en la psicología y más o menos nos dice lo siguiente. Lo dice en inglés, flow es fluir. Y es estupendo, pero mientras fluimos, la vida pasa, la vida hace que fluir sea una quimera, es imposible. La vida no nos deja ni respirar, vivimos ahogados, y mientras vivimos pensando en fluir, tenemos que pagar, pagar y pagar. Eso es en la vida, y luego pasa lo que pasa. Ha comenzado aquí La Rosa de los Vientos un poquito antes, como todo este verano, horario de verano. Empezamos a las 12:30 de la noche, finalizamos a las 4. Desde ahora mismo, los sábados y los domingos, siempre comenzamos La Rosa de los Vientos a las 12:30 de la noche. Y os recordamos la etiqueta que tenemos en Twitter, redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web en donde está cada una de las entrevistas, cada una de las secciones, OndaCero.es, ahí www.OndaCero.es, ahí se puede conseguir toda la información, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene una sección en OndaCero.es. Y contenidos para esta noche. En unos minutos conversamos con Javier Cacho, uno de los principales y mejores científicos españoles que pasa la mitad de su tiempo investigando en su laboratorio. ¿Pero dónde está su laboratorio? En la Antártida, que conoce como nadie. Desde luego es un mundo, y nos lo va a explicar, fascinante. Es tan fascinante lo que se ha descubierto, lo que sabemos sobre la Antártida, que casi casi, y con lo que nos va a contar lo vamos a hacer, casi casi nos está deseando ir ahí. Pese a que más o menos ahora, que es invierno allí, hay casi casi unos 100 grados bajo cero de temperatura. No sufren los calores de aquí, eso está claro. También hoy con nosotros una de las mejores escritoras de nuestro país. Ha escrito un libro que es una auténtica joya. Se titula Los astronautas. Es una de las mejores obras de los últimos tiempos. Su autora es Laura Ferrero. Y hoy está con nosotros en La Rosa de los Vientos, un programa que también se va a México, que se va a Baja California. Allí nos espera Lourdes Gómez, una de las mejores estudiosas y periodistas españolas relacionadas con este mundo del misterio y de los enigmas. Ella está allí y es una de las personas que más de cerca está viviendo todo lo que tiene que ver con una misteriosa pieza que ha aparecido allí y que a la vez está relacionada con el primer avistamiento ovni de la historia y también con la primera prueba atómica. Es un tema apasionante y fascinante que nos va a contar Lourdes Gómez desde allí, desde México. Y como no, tenemos también esta noche Big Bang Mado. ¿Con quién? Con Mado Martínez. Y materia reservada, un hombre compromat. ¿Qué es esto, Fernando Rueda? Muy buenas. Pues verás, es una pesadilla recurrente para la gente que se enfrenta al poder. Que los servicios secretos se inventen un dossier acusándote de cualquier cosa, creando pruebas falsas, lo que no solo te lleva a una celda, sino que también te destroza el prestigio. En Rusia lo llaman compromat. Y hoy hablamos de un caso real, que primero fue libro y ahora película. Alucinante. En un ratito. Y también os hablamos de terremotos, y si no me crees, compruébalo, nos lo contará Silvia Casasola. Pero atención, porque lo más importante que nos tiene que comentar ahora es que hay ganador de la edición de este año del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Premio que corresponde a un gran investigador. Pues sí, la verdad es que estamos felices. No, lo siguiente, porque sabes que nuestro premio pues tiene esta categoría de que es súper blanco, blanco, blanco, y hasta que no se abre, se aplica, no se sabe quién es el ganador. Y bueno, pues es un amigo que han participado en algunas ocasiones con nosotros, y es un novelista estupendo, y un escritor estupendo, y un investigador estupendo. Y con su obra Recuerda Sefarad, Magia, Vida y Muerte en la Aljama. Recordamos que este premio es gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén y también al patrocinio del grupo Enercop, compañía eléctrica, pues conseguimos tener esta obra fantástica de divulgación histórica, y damos la bienvenida a La Rosa de los Vientos, una vez más, al gran autor que ha ganado, a Mariano Fernández Urresti. Aquí ya tenemos. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Encantado de estar con vosotros para una ocasión especial y diferente. Para una ocasión especial y diferente que tenías bien reservada, ¿eh? No sabíamos nada. Bueno, es un libro que tiene su intrahistoria, que yo el otro día, hablando por teléfono con Silvia, cuando me notificaron el fallo del jurado, pues le confesé. Y por lo tanto, además de porque me permite honrar la memoria de Juan Antonio Cebrián, que bueno, pues yo creo que le teníamos un enorme respeto y cariño los que nos dedicamos a estas cosas, pues es un libro muy especial, sí. Además, es una figura que tiene mucho que ver con el mundo de la historia. Todos los trabajos que tú haces tienen que ver mucho con el mundo de la historia. Este libro también, por supuesto, pero una historia oculta, una historia en donde hay muchas cosas en las que nos han profundizado demasiado. Es una historia que forma parte de la nuestra, de nuestra historia, durante muchos siglos. Sí, mira, es un tema que a mí ya en algunas otras oportunidades pues me ha interesado, del que he novelado en alguna ocasión, como en El Talismán de Raciel, he escrito también otras cosas sobre este asunto, porque me interesa profundamente. Ten en cuenta que, según parece o dicen, el 25% de los españoles tenemos, no sé si es mi caso, no lo sé, los españoles tienen un 25% pues de ascendencia de orígenes sefardíes, de aquellos judíos que lograron burlar la expulsión, el decreto de expulsión de los reyes católicos, y permanecieron en España. Y teniendo en cuenta que esa gente está ahí, por mucho que a otros les parezca inapropiado que lo hayan estado, porque ahora reverdecen estas ideas intolerantes en media Europa y también en nuestro país, pues a mí me apetecía escribir un libro que recordara todo eso, un libro que hablara, que nos plantee la posibilidad del reencuentro con la multiculturalidad, con el afecto entre las razas, y también a los propios judíos que no olviden que, habiendo sido víctimas, han corrido, y a veces lo hacen, el riesgo de convertirse en verdugos. Creo que deberíamos de borrar las fronteras de las razas y las fronteras de las barreras, de las banderas, para convertirnos en lo que realmente somos, personas. Eso está muy bien, porque es cierto que pues ellos guardan todo ese sentimiento de la unión con España, ¿no? De lo que vivieron aquí, y sobre todo, claro, las generaciones anteriores. Y fíjate, os cuento que cuando estuvimos valorando, porque fueron tres los finalistas, ¿vale? Y doy las gracias muchísimo a toda la gente que participó en el certamen literario, enviando sus manuscritos y que han estado ahí pendientes. Pues según estábamos valorando la obra de Mariano, la duda que teníamos, fíjate cómo le das tu toque, era si era judío o no, de cómo él ahonda y profundiza en todo, y luego también, pues ese toque que no queremos hacer spoiler, pero a través de cómo se lo va narrando a una niña, que no daremos muchos más datos, pues te vas metiendo, y es como una especie de es un ensayo, pero tiene un toque novelado, y él es que es muy muy pícaro a la hora, lo escribe muy bien, lo cuenta muy bien, y tiene esa forma de transmitirlo. Así que yo espero que la gente de verdad pues se meta de lleno en este mundo sefardí, en este mundo tan especial, con todos sus secretos, con toda su cultura y con todo esto que pueda transmitir, y que, pues eso, entre lo antiguo y lo que hay ahora, pues sepamos ahí comulgar perfectamente y que llegue a mucha gente. El título del libro es Recuerda Sefarad, magia, vida y muerte en la Aljama. El autor Mariano Fernández Urresti, un clásico del mundo del misterio, un gran ganador, una gran persona, vinculada desde hace mucho tiempo a estos temas, y nadie mejor que él para contar una historia casi casi olvidada, una historia que tener muy presente, uh-huh, para precisamente hacer el año en el que estamos, el año 2023, que nos acordemos de lo que pasaba en nuestro país hace 500, 600, 700 millones. Y un gran novelista que en esta ocasión pues ha querido participar en ensayo. Quiero también dar las gracias porque el editor es Algaida, y bueno, la gente que participó en el jurado, que no la hemos estado mencionando, también todos fantásticos, Mado Martínez, que ya la conocéis todos, pero también está Luis del Val, que por primera vez ha participado como miembro del jurado y ha sido una maravilla, y tanto Mado como Luis coincidían, le decían a Mariano, vas a tener el mejor editor que hay. Así que ojalá de verdad lo disfrutes. Y luego, pues bueno, también estuvo José María Aznar por parte del grupo NERCOP, Ana Satorre por parte del ayuntamiento, y bueno, y yo, que intento ahí un poco hacer de unión entre todos, y de verdad que lo disfrutamos muchísimo, y sobre todo que lo más importante, que ese mensaje de divulgación histórica que siempre defendió Juan Antonio, pues que tenga autores como en el caso tuyo, Mariano, y que sigáis con esta labor, que es lo más importante. Muchísimas gracias a vosotros, gracias al jurado, obviamente, por haber confiado en que este libro era merecedor del premio, y sobre todo, como te he dicho antes, para mí es una enorme satisfacción honrar la memoria de Juan Antonio, porque, jolín, a todos aquellos que amamos la historia, le debemos mucho a él en cuanto a divulgación y en cuanto a rigor a la hora de escribir. Por tanto, para mí es, ya te digo, es un poco, me sonroja la posibilidad de perpetuar su memoria a través de este libro. Mariano Fernández Urresti, felicidades, y hablamos en muy poquito, ¿te parece? Cuando queráis, venga, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Y también vamos a tener esta noche, además, pistas para identificar al personaje oculto. Más hay concursos que nos dicen las primeras pistas, lo siguiente. Pues mira, hoy nuestro concurso va de objetos construidos por el ser humano cuyo tamaño es diminuto. ¿Que de dónde me ha venido la inspiración? Pues resulta que se ha subastado un bolso que es más pequeño que un grano de sal y es de imitación de Louis Vuitton y lo han subastado por 58.000 euros. Por supuesto, es una obra de arte, ¿vale? Una miniatura diminuta que tienes que ver con microscopio para verle todos los detalles exactos. Pues si costaba 58.000 euros, teniendo ese tamaño llega a ser grande y no te quiero contar. Bueno, pero no vamos a hablar de este, sino que eso me ha motivado a mí para hablar de otros objetos. Mira, que los Louis V cuestan un poquito. Eso. Sí, sí. Bueno, hay mucha imitación también. ¿De qué objeto? Sí, sí. Se trata, y aquí van las primeras pistas, si usaron tecnología similar a la que se usa para detectar los billetes falsos. ¿Será un cañón de 6,88 milímetros de longitud? ¿Será un mapa de 3D de la Tierra que 1.000 de ellos cabrían en un grano de sal? ¿O será un libro que mide 0,74 milímetros? O sea, que eso... Es que ya de por sí dices, ¿cómo ha podido la gente crear? Bueno, yo, la verdad es que los humanos somos alucinantes cuando queremos. Así que ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos el cañón, el mapa, el libro y qué está en juego. Bueno, pues con el premio Cebrián, una de sus obras emblemáticas. Quien gane, entre todos los que acertéis, se llevará La aventura de los godos de Juan Antonio Cebrián. Un clásico, pero que una de las de la, pues eso también forma parte de nuestra historia. Los reyes godos. Pues si queréis saber qué pasaba con los reyes godos, aprovechar y participar en el concurso. Y mucha suerte a todos. Consejo Monforte en la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, redacción y producción, Javier Sevillano, en nombre de todos ellos. Saludos en de Bruno Cardeñosa. 12:47. La rosa de los vientos en Onda Cero. Todo esto lo decimos por algo que vais a saber y vais a averiguar en unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos. Hay partes del espacio, del cosmos, de la Luna, por ejemplo, que están mejor investigadas que otras de la Tierra, de la que vamos a hablar ahora. ¿De la Tierra o del hielo? Y es que vamos a hablar de la Antártida con el científico, con el escritor, con el viajero español, con Javier Cacho, que está esta noche con nosotros. Javier, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola. Miembro del Centro Nacional de Investigación del Espacio. Todo eso que decía al comienzo es así, ¿no? Que la Antártida, la parte de este continente tan fascinante, mucho más grande que el nuestro... No conocemos muchas más cosas que de la Luna, ¿no? Y eso, sin embargo, que está en la Tierra. Sí, eso es sorprendente. El planeta Urano me parece que lo descubrimos en 1780 aproximadamente. La Antártida se descubrió 50 años después, en 1819. O sea que, daros cuenta de que la teníamos ahí al lado, diríamos, claro, estaba en nuestro planeta, y sin embargo, como si estuviese en la Luna, como si estuviese más lejos que Urano. Y fíjate, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, pero antes de ello íbamos a hablar sobre la Antártida, sobre ciertas cosas, pero estamos hablando, y yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, de la única persona que tiene una parte, que tiene una isla en la Antártida, que tiene un nombre, la única persona en España que tiene un nombre en la Antártida relacionado con él, porque tú diste nombre a un cacho de la Antártida, ¿no? Bueno, más que yo di nombre, dieron mi nombre a una pequeña a una pequeña isla de la Antártida. Soy un español, hay como 12 españoles más a los que les han puesto un pico, una playa, un cabo, pero yo soy el único que tiene una isla, el único español vivo. Además, el único español vivo en estos momentos que tiene una isla, porque cuando los españoles éramos grandes exploradores por el mar y descubríamos nuevas islas, normalmente se ponían el nombre del rey o de la reina o de la Santísima Trinidad en relación a nuestra religión. Pero bueno, afortunadamente yo ahora me he podido poner a ese pedacito de la Antártida en mi nombre, algo que me llenó de orgullo y de emoción, porque claro, yo he estudiado mucho la historia polar, y entonces la Antártida está llena de nombres de accidentes geográficos con nombres emblemáticos: el mar de Shackleton, mar de Amundsen, glaciar de Tequí, tierra de Wilkes, y todos eran exploradores que yo he conocido, que he estudiado, y de repente me encuentro entre ellos, una isla pequeñita, pero encuentro que mi nombre permanecerá por siempre, porque esto no son como las calles de los ayuntamientos, que cambia, menos mal, menos mal. Menos mal. No, no lo van a cambiar, no van a cambiar el nombre de Cacho Island, así se llama, ¿no? Sí, así se llama, y además, como alguna vez he comentado, me alegra de que pongan el nombre, claro, normalmente se pone el apellido, porque el apellido no es unipersonal, el apellido es para toda una familia, para todas las personas que compartimos ese apellido, con lo cual eso es bonito, porque significa que también mi padre está allí, que también mi abuelo está allí, y que estará mi hija también y sus descendientes, y bueno, y mis primos, quien sea, y no me importa compartirlo con ellos. Yo creo que es bonito eso, sentir que somos miembros de una familia, claro que sí. Tú has dejado ahí ya tu huella durante muchísimo tiempo y muchas cosas que has hecho, pero antes comentabas pues eso, ¿no?, el tema de esos exploradores. Creo que tú en inicio en ningún momento te planteabas que la Antártida fuera a ser un sitio que al final, ¿no?, que formara tanto parte de tu vida, y de hecho pues nos ayudas a comprender muchas cosas, porque por ejemplo ahora con el tema del cambio climático, sabes que siempre hay mucho miedo, mucho agorero, y dices, se está derritiendo, se está perdiendo todas las posibilidades de intentar conservar la Antártida, y tú dices, perdón, es que hay que diferenciar, una cosa es el Ártico y otra cosa es la Antártida. Entonces, en cuanto a esta cuestión del cambio climático, ponnos luz para que nosotros comprendamos. Bueno, yo quisiera poneros luz, realmente está todo muy complicado para resolverlo en un momentito. Pero bueno, de entrada, efectivamente, el Ártico y la Antártida no se parecen en nada, son dos regiones polares, pero como explicamos a los niños, el Ártico es un mar que se congela en invierno, mientras que la Antártida es un continente cubierto con una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor, y en algunos lugares 5 kilómetros. Entonces, todo en el Ártico existen unas fluctuaciones, en invierno se congela una superficie de como 14 millones de kilómetros cuadrados y luego llega el verano y se descongela la mayor parte. Entonces ahora estamos asistiendo a un calentamiento en el cual cada vez se descongela más. Entonces sí, el Ártico se está viendo afectado por el cambio climático. En el caso de la Antártida, el tema es muchísimo más complicado. No os podéis imaginar cómo. Intento resumirlo. La Antártida, lo que llamamos Antártida continental, diríamos que está formado por dos Antártidas, lo que llamamos Antártida oriental y la Antártida occidental. Una es la tercera parte, la occidental es la más pequeña. Esa sí puede estar en peligro, esa sí puede verse disminuida su cantidad de hielo que contiene. La Antártida Oriental, ya que os digo, es las dos terceras partes o más del continente, esta goza de una formidable salud. Es más, está creciendo el hielo, aumentando el hielo que hay en ella. Y después tenemos el mar que se congela alrededor de la Antártida. Ese mar sufre las mismas fluctuaciones que sufre el océano Ártico. En invierno se congela, en verano se descongela, y estamos apreciando que está disminuyendo la superficie descongelada. Creo que eso estoy liando con tantas explicaciones, pero lo que quiero decir es que, tranquilidad, mientras que el Ártico tenemos que mirarlo con prevención, y sobre todo todas las regiones, todo el norte de Siberia, donde hay unas capas de permafrost tremendas que pueden sufrir los efectos del cambio climático, la Antártida está mucho más tranquila. La sola zona muy peligrosa, pues ahí estamos viendo efectos grandes de cambio climático. Por ejemplo, y sin ir más lejos, mi isla apareció como consecuencia del cambio climático. ¿Ah, sí? Tengo que estar agradecido al cambio climático. ¿Sí? O sea, el deshielo provocó que emergiera parte de la Tierra, supongo. Que se desligara. Bueno, no, exacto, correcto. Antes se creía que era una península, por lo tanto, que estaba unida a la isla de Snow, y por lo tanto tenía el nombre de península. Una gran parte se llama península. ¿Y dónde se encuentra? Pero de repente, ¿dónde se encuentra para localizarla en el mapa? Porque la gente no conoce ¿dónde mucho. Se encuentra? ¿Dónde se encuentra? A ver, pues vamos, lo que te diré es dónde me la buscaron mis amigos búlgaros, mis científicos búlgaros, que decidieron solicitar a la máxima autoridad antártica que una isla llevase mi nombre. Y la buscaron en una zona próxima a la base Juan Carlos I, de la que he sido jefe de base en varias ocasiones, a la base búlgara, que está al lado de la suya, y a la otra base que tiene España en la isla de Decepción. Y buscaron esa isla porque me dijeron, creíamos que te gustaría estar rodeado de amigos, que tu isla estuviese rodeado de lugares que han sido importantes para ti. Y por eso me la buscaron allí. Está en la Shetland del Sur, que es un archipiélago, que está, diríamos que es la continuación geológica de los Andes. Nos hundimos en el pasaje Drake, en el mar de Oces, y salimos otra vez a la superficie, diríamos, en la cordillera antártica, en la península antártica. Es un archipiélago que está preso, diríamos, al sur de Tierra del Fuego, al sur de Sudamérica. Es para centraros un poquitito. Pero a mí me gusta más esa forma de centrarnos emocionalmente. Me la buscaron para estar entre amigos. Qué bonito. Pero a mí me gustaría, para la gente que no hemos tenido la suerte o la oportunidad de ver aquello, ¿no? De estar allí y vivirlo, pues que nos transmitas un poco, pues eso, cómo es la temperatura. Sé que la gente que ha ido, sobre todo a las bases científicas, pues está un determinado tiempo y al final me parece todo fenomenal, maravilloso, pero también tiene sus pros, ¿no? y sus contras. Pero sí, ¿cómo es el hielo de la Antártida? Porque creo que tiene ciertas peculiaridades. ¿Cómo son los vientos? ¿Cómo son los contrastes? Un poco que nos traslades cómo lo has vivido tú en algunas ocasiones. Silvia, lo primero que hay que contar es que la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, eso es 30 veces España. Entonces, pues te puedes imaginar que el clima de Madrid no es el mismo que el clima de Gijón, no es el mismo que el clima de Valencia o de las Islas Canarias. Entonces, tenemos zonas muy diferentes. En cualquier caso, es un lugar extraordinariamente frío cuyo denominador común es el hielo. Para que te hagas una idea, en el polo sur geográfico, que hay instalada una base científica norteamericana, la temperatura es de unos 50 grados bajo cero en verano. O sea, que cuando hace calor, 50 bajo cero, ¿no? Sí, cuando hace calor tienes como máximo puedes tener 25 bajo cero. Sí, y en invierno, ¿qué tiene? Perdona, Javier. Y en invierno pues baja hasta 75 grados bajo cero, en unas condiciones donde es imposible salir. O sea, que sales, cruzas, tienes túneles que pasan de un edificio a otro y sales para lo mínimo de auténticas emergencias. Y hay lugares de la Antártida que se llama el polo del frío, porque es el lugar más frío de todo el planeta, y la temperatura ha rondado los 90 grados bajo cero. Y de ahí, según nos paramos un poquitito hacia la periferia de la Antártida, pues las temperaturas van a hacerse, bueno, más livianas, por llamarlo de alguna manera. Siempre tienen un denominador común, que es el viento. En Antártida es un continente ventoso, ahí ha habido rachas hasta de 400 kilómetros por hora, que es una barbaridad. Y cuando yo he estado, incluso en la zona nuestra, en la zona de las islas donde estamos, de las islas españolas, tener vientos de 100 kilómetros por hora era normal, en pleno verano. Y cuando aquí una región tiene vientos de 100 kilómetros por hora, pues se declara zona catastrófica, prácticamente. O sea, es un continente donde y ese viento hace que la temperatura te hace sentir todavía más fría. Plásticamente es una maravilla estar en la Antártida. Los colores del hielo, sobre todo los colores de los icebergs, hay una gama que no soy capaz de describirla. Y a nivel de fauna también riquísima, ¿no? Y a nivel de fauna, pues tenemos fauna única, bueno, ballenas, que no son únicas, pero allí se ven en grandes cantidades, y sobre todo tenemos esos bichos, esos animales encantadores, que son los pingüinos. Hay varias uh-huh. cosas de pingüinos, y a cuál son más coloristas y más curiosos, porque no estamos habituados en ellos, y por su propia forma. Por su forma de caminar fuera del agua y la velocidad con que nadan dentro del agua. Pero tú admiras Javier, tú admiras al pez globo, que por lo visto tiene unas peculiaridades muy muy importantes que incluso pueden ayudar en algún momento dado para la medicina. Claro, yo siempre hablo mucho de pez hielo, porque es un pez que ha desarrollado... Date cuenta, estamos en un lugar donde la vida está al límite, un poquito de temperatura más baja y las aguas se congelan. Entonces los animales han tenido que desarrollar estrategias para poder adaptarse a ese medio. Y el pez hielo ha desarrollado una, que es tener en su sangre, diríamos, unas sustancias anticoagulantes que hace que fluidiza la sangre. Y eso, si conseguimos desarrollar en el laboratorio esas mismas sustancias, pues pueden ayudar a las personas que tienen problemas de circulación. Luego... la investigación que se hace en la Antártida sirve también para nuestro día a día, amén de problemas que creamos, como fue el agujero de ozono, y que parece que estamos superándolos, o estudiar el cambio climático para ver qué está sucediendo. La Antártida es un lugar privilegiado, y creo que todos los que vamos nos sentimos personas excepcionales, tener esa oportunidad de estar allí y vivir eso. Pero también, como tú decías, Silvia, es un lugar donde se pasa mal. Se pasa mal, y no por el frío. No. La convivencia es claro. Muy estrecha. ¿Cuánta gente vive allí de forma permanente y móvil, evidentemente? Porque la mayor parte son científicos que van allí a expediciones, claro. ¿No? Vamos a ver, la gente que viven aproximadamente 10.000 científicos en el verano, que es cuando uh-huh. están abiertas todas las bases antárticas, que se reducen el número a la mitad, y por lo tanto unos 5.000 científicos en el invierno, dado que muchas actividades no se pueden hacer porque no puedes salir, no puedes estudiar geología porque te morirías de frío cuando salieses a hacer recorridos, por ejemplo, o hacer estudios de oceanografía, porque el mar se ha congelado. O sea que en invierno se reducen a 5.000 personas para un continente que ya hemos dicho es como 30 veces la superficie de España. Para que nos hagamos una idea, mucho más grande que la Europa que conocemos, la Europa occidental, mucho más grande, como toda Europa hasta Moscú prácticamente, ¿no? Claro, y date cuenta, 30 bases significa en un continente tan grande que tienes una base por España. O sea, si tienes una base en Madrid, la base más próxima estaría, distribuyéndola así, uniformemente en París. ¡Joder! Y la otra en Roma. Uh-huh. Con lo cual, las relaciones con los vecinos son un poco complicadas. Sí. Tú has sido primer jefe de la base antártica española, Juan Carlos I, y bueno, pues en diferentes momentos uh-huh. tanto has estado en la base española como en esta base búlgara que estabas comentando. Y en esto de la convivencia, la persona que está un poco al mando, pues es como que la que tiene que poner equilibrio, ¿no? Y tú, una de las personas que antes mencionabas que admiras en ese aspecto, aunque no le fue luego bien en su aventura, es Shackleton. Sí, sin duda. Hombre, primero comentarte una cosa. No he sido el primer base jefe de base de la base española. Hemos tenido el honor de tener una mujer. La primera mujer que fue jefe de una base antártica es Josefina Castelví. Ajá. Esa fue la primera jefe de base de la base Juan Carlos I. Uh-huh. Yo me incorporé unos años después porque en ese periodo yo iba a estudiar en bases argentinas. Y bueno, efectivamente he pasado periodos en nuestra base, en bases argentinas, en la base búlgara, y efectivamente la vida en la base es complicada por el tema de las relaciones humanas. El lugar es maravilloso, pero sabes dos cosas, fíjate, sabes dos cosas, sabes que si le pasa algo a tu familia, no puedes estar con ellos. Claro. Esto no es Tokio, que dices, bueno, voy al aeropuerto, pongo la tarjeta de crédito y digo, a Madrid ya. En el primer avión, allí no, eso no sirve, imposible. Con lo cual eso te produce siempre una especie de temor que estará pasando en mi casa. Después tienes temor también por ti, porque dices, bueno, como me pase por encima, aproxima la pierna un tractor, o tenga una peritonitis, pues a ver cómo me operan aquí, si claro, porque el médico es un traumatólogo. Entonces tienes siempre esa situación de tensión, por tu familia, de tensión por ti mismo y de una convivencia complicada. Las bases, hay bases muy grandes, hay un par de bases muy grandes, pero lo normal es que tenga unas 30 personas, 40 personas en verano. Pero son 40 personas de cada padre, de cada uno de su padre y su madre. Las relaciones, pues te puedes imaginar, 2 meses conviviendo intensamente, 24 horas al día, 24 horas al día, 7 días a la semana, lo hace complicado. En los trabajos normalmente nos vamos por la tarde a nuestra casita y estamos con nuestra familia. Javier, ahí sale mucho amor y mucho odio, ¿no? Un poco de todo. Las dos cosas, correcto. Bueno, no hay mucha gente a la que odiar, se odian la distancia. Oye, por cierto, en estas fechas en las que estamos ahora mismo en el verano, mucha gente le preguntamos y hay conversaciones habituales sobre el tema, voy a tal playa, vas a ir a tal playa, vas a ir a la casa de la que tienes en la costa. En tu caso, no se produce eso, pero te preguntamos, ¿cuándo vas a ir a veranear a la Antártida? A tu isla. Bueno, a veranear, date cuenta, estás en el hemisferio sur, luego cambia el periodo. Además, es verdad, claro, evidentemente. Pero, vamos a ver, cuando ir a la Antártida es muy complicado, es dificilísimo. Yo ya estoy jubilado, con lo cual ya no puedo ir como científico y tengo que buscarme formas de ir. No es sencillo. Entonces tengo muchos sueños y espero que alguno de ellos se haga realidad y, si fuera posible, este próximo invierno aquí, verano allí, acercarme a visitar mi base. Tengo muchas ganas, pero ya llevo 3 años y todavía no lo he conseguido. Evidentemente. Pero mantengo la esperanza, Ahí tienes que poner la bandera, Una cosa, ¿sabes que se ha hecho mucha noticia e información de perforación del hielo antártico? Que también pues da mucha información, ¿no? Se va sacando. Pero en algunas ocasiones también se comenta, pues, que algunos agoreros, que se pueden despertar posibles virus, bacterias que podrían afectar al ser humano y que ahí pues está un poco eso escondido, incluso que se derrita también. Entonces, en ese aspecto, cuando se hace ese tipo de catas de ese hielo, ¿cómo se previene? ¿Se controla de alguna manera? No, en ese caso, vamos a ver, yo no me preocuparía por el Antártida, me volvería a preocupar por el Ártico. Vale. Porque en el Ártico sí ha existido muchos animales y ha existido mucha vegetación durante cientos de miles de años, que ahora están ocultos en el permafrost, pero que ahora, como consecuencia de que el permafrost se está descongelando, pues están apareciendo cadáveres de mamut. Que cadáveres enteros, entonces, y descomposición, y por lo tanto se habla de la posibilidad de que en algún momento haya habido algún virus que se haya quedado congelado en el sentido literal de la palabra y que pueda volver a salir. Bueno, diríamos que en el caso del Ártico es posible, no hay, siempre existe esa posibilidad. En el caso de la Antártida, no, la Antártida no ha estado habitada nunca. Es el único continente del planeta donde no ha existido población humana estable. Y en cuanto a animales, pues focas, pingüinos y ya está, nada más. Y entonces esas catas que se hacen en el hielo, esas perforaciones que se hacen en el hielo, lo único que nos aportan es el contenido de oxígeno y, por lo tanto, podemos estimar la temperatura que había cuando se depositó la nieve, que al final se quedó convertida en hielo. Lo que hay que tener cuidado es para no contaminarlo, pero no porque nos contamine. En el caso de esas perforaciones en la Antártida, de esos testigos de hielo, que así los llamamos, el peligro es contaminarlo a nosotros, no que nos contamine. O cuando se encuentra hielo, lagos. Como la presión es tan grande, la presión provoca calor y hay zonas de la Antártida que debajo de esa capa de 3 kilómetros de hielo se encuentra un lago. Pues entonces lo que hay que tener cuidado es de no contaminar un lago, porque lo que puede tener microorganismos que llevan allí 300.000 años. Y por lo tanto hay que cuidar de no destruirlos. De hecho, en la base de Vostok, en lo que llamamos también el Polo del Frío, es una estación rusa, hay una perforación tremenda de 3.000 y pico metros de profundidad, y se paró hace como 30 años porque se detectó que había agua debajo. Entonces se paró antes de llegar al agua para desarrollar tecnología de perforación mucho mejor y más limpia y poder llegar a ese agua sin contaminarla. ¿Ves? O sea que el proceso casi es al revés. No sé en el Ártico debemos preocuparnos un poquito más. No sé. No en la No sé si es un mito o una leyenda, pero se ha hablado, lo has comentado, ¿crees que puede pasar? Ya sé que es una pregunta absolutamente del ego, pero ¿hay restos arqueológicos? ¿Se pueden llegar a encontrar restos arqueológicos que nos remonten a un pasado muy pasado, en donde antiguos habitantes de la Antártida, se ha hablado en alguna ocasión allí, han dejado algún resto y debajo del hielo puede haber algún resto? No, que se sepa no, que se sepa no, ya digo, no han existido, no ha existido población autóctona en la Antártida. Sí ha existido bosques en la Antártida y se ha habido animales en la Antártida. Se descubren de vez en cuando nuevos tipos de dinosaurios debajo del hielo y fósiles de árboles. Yo tengo uno, en mi casa un trocito de árbol, que es un árbol fósil, un trocito. Luego sí ha existido vegetación, fósiles de plantas, eso sí. Eso sí, pero población autóctona no hay, por lo tanto, civilización tampoco. Date cuenta que, vamos a ver, la Antártida está lejos de todas partes, pero muy lejos. De África, 3.300 kilómetros. De Nueva Zelanda o de Australia, otros 3.000 kilómetros. El lugar más próximo es Tierra del Fuego, en Sudamérica, que ahí es donde está la península Antártica, que se acerca a ella, y la diferencia son 1.000 kilómetros, pero son los peores mares del mundo. Es un lugar donde hay una llamada corriente circumpolar, una corriente que da la vuelta a la Antártida, que al llegar allí se convierte en un embudo, y por lo tanto un embudo, y además el terreno submarino es muy agreste, y lo que logra es que se formen unas turbulencias tremendas que hacen muy difícil la navegación. Entonces, nadie hubiese podido atravesar desde Tierra del Fuego, que se fue habitada. Nadie hubiese podido atravesar esos 700 kilómetros en las canoas que había en aquellos momentos. Y si lo hubiesen atravesado, o sea, Tierra del Fuego puso el nombre Magallanes, porque los indios que allí vivían tenían grandes hogueras para calentarse. Entonces, uh-huh. Imagínate que una canoa de esos cazadores, recolectores, hubiese llegado a la Antártida. Lo primero que hubiese hecho es hacer un fuego para calentarse, y se había encontrado con que en la Antártida no hay vegetación, salvo hace millones de años, salvo hace 45 millones de años. Con lo cual, evidentemente, en el mejor de los casos, se hubiesen vuelto rápidamente por donde habían llegado. Con lo cual, no hay expectativas de encontrar ninguna civilización pasada en la Antártida. Y a veces se dice que hay unos picos que parecen una pirámide. Bueno, pues son formas geológicas que asemejan eso, pero no tenemos ningún tipo de civilización escondida bajo los hielos antárticos. Bueno, Cacho, ya sabes que Superman tiene ahí una copia de su planeta. Es una broma. Es verdad. Bueno. Hay también una leyenda por ahí de que Hitler también construyó una base secreta en la Antártida. Y que se lo llevaron allí, se fue ya con Eva Braun allí a esa base. Bueno, pues todo eso no deja de ser. Bueno, no deja de ser, está bien, está bien. Porque allí se quedó congelado y nos dejó tranquilos. Yo quería hablarte del agujero de ozono, que sabes que también en su momento nos alarmaron mucho por el tema de los rayos ultravioleta. Y tú has estado estudiando todo esto. ¿Qué información? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está ahora? Bueno, el agujero de ozono fue la razón por la que yo fui a la Antártida y la razón por la que yo al llegar allí me enamoré de aquel continente y de aquellas relaciones entre los seres humanos que lo pueblan. ¿Qué puedes decir del agujero de ozono? Pues en este caso dar buenas noticias, mientras que en el tema del calentamiento planetario o de deterioro que estamos provocando al planeta me siento muy pesimista. Y las noticias nunca son buenas. En el caso del agujero de ozono provocamos nuestro primer gran problema medioambiental. Y sin embargo hemos conseguido revertirlo. Los científicos medimos lo que estaba pasando, encontramos la causa en esos fluorocarbonos y hablamos, comentamos, lo explicamos a los políticos. Los políticos y los gobernantes tomaron las decisiones adecuadas, todos las seguimos. Y poco a poco, a partir del cambio de siglo, se está revirtiendo la situación. Cada vez va mejor, quiero decir que a veces el agujero de ozono es menor, y estimamos que dentro de un tiempo el agujero de ozono desaparezca por completo. O sea, es una noticia súper positiva. Hemos logrado revertir un gran problema medioambiental creado por nosotros, pero hemos conseguido dar marcha atrás. Luego, si queremos, podemos hacer grandes cosas. La verdad es que tiene que convertirse en un faro lo que ha ocurrido con el agujero de ozono, intentar revertir ese problema con el cambio climático. Ojalá sea un faro para el futuro, cómo nos tenemos que comportar para conseguir que sea mejor la naturaleza y el mundo. Por último, muchos oyentes en nuestro son gente muy especial, muy diferente. Y ahora mismo, mientras te están escuchando, algunos están diciendo, unos están pensando en la playa y otros están pensando en cómo demonios puedo hacer y cómo se puede hacer, y te lo pregunto yo, cómo se puede hacer si quiero conocer la Antártida. Porque evidentemente no hay aviones, no hay vuelos, no hay trenes, no vas a la estación y lo consigues. Pero hay gente que va a la Antártida. ¿Cómo se puede hacer y qué tienes que intentar? No para conseguir hacer absolutamente nada, sino para decirlo, por orgullo personal. Porque podemos viajar a la Antártida, la gente puede hacerlo, ¿no? No, sí se puede viajar en la Antártida. Por desgracia, no sé si por desgracia o por suerte, ahora mismo el número de turistas que van a la Antártida es muy superior al número de científicos que hay allí. Se concentran en un periodo determinado, se concentran en una zona determinada. Aquí es la zona donde está mi isla, por eso es alrededor de las Sierras del Sur, al sur de Tierra del Fuego. Pero en el verano antártico van muchísimos cruceros. Bien, es verdad que son viajes muy caros, son viajes complicados, pero son viajes caros. Pero es factible de ir a la Antártida en estos momentos. Y desde luego, si vas a la Antártida, te encontrarás con una naturaleza maravillosa, completamente distinta a todo lo que estás acostumbrado a ver. Está claro, verás glaciares por todas partes, glaciares llegando al mar, icebergs flotando en cantidades inimaginables. Podrás ver, se desciende de esos transatlánticos, de esos cruceros, en pequeños grupos. No llegas a tocar a los animales porque está prohibido, pero te quedas cerquita, pero puedes acercarte hasta 10 metros y puedes vivir, sin lugar a dudas, la experiencia, alguna de las experiencias más bonitas de tu vida. El problema es que, por desgracia, es caro, está muy lejos y es caro. Pero como poder, se puede. Y además, a mí, fíjate, aunque no se vaya a la Antártida, yo creo que es un faro, como tú decías antes, porque es un lugar donde estamos viviendo un experimento político y sociológico impensable en el resto del planeta. Es el único continente sin fronteras. Es el único continente desmilitarizado. Es el único continente que solamente está para la ciencia, donde las naciones colaboran unas con otras de forma generosa y donde los científicos pues se portan los unos con los otros, detectas esa hermandad que hay entre todos los seres humanos. Y por lo tanto esa experiencia de la Antártida me parece importante que se sepa, ese faro que puede ser la Antártida. Ojalá pudiésemos extender esa convivencia que hay en la Antártida y ese apoyo mutuo a otras regiones del planeta, ojalá. Yo lo primero voy a pedir perdón por la pregunta que voy a hacer, porque como lo has dejado tan bonito, no sé yo si voy a poner un escenario más complicado. Antes hacíamos el símil de la luna, de incluso también se ha pasado y se ha comentado este tema con asteroides, el intentar sacar recursos naturales cuando ya hay escasez en nuestro planeta. Y uno de los lugares en los que en su momento también se ha comentado que se podría sacar esos recursos es la Antártida. Ahora mismo es cierto lo que has dicho, que es un sitio para ciencia, para estar investigando, pero en momentos extremos, ¿tú crees que los políticos a veces cuando ven mucha necesidad dirían, pues si hay que sacarlo de aquí, lo sacamos? Sería una barbaridad. Sería una barbaridad, y efectivamente no tengo una bola de cristal para leer el futuro, pero sí puedo leer lo que está escrito y lo que está firmado. En 1991 se firmó en Madrid, y por eso se llama Protocolo de Madrid, es un protocolo medioambiental, el donde por 50 años se prohibió la extracción de recursos de la Antártida, de recursos minerales de la Antártida. O sea, 50 años a partir de 1991, la Antártida los países firmantes se comprometieran, son todos los grandes, se comprometieron a no entrar en la Antártida, a no extraer sus minerales. Y cuando pasen esos 50 años, pues veremos, habrá que negociarlo de nuevo. Uh-huh. Pero en el propio tratado hay una cláusula en la cual, con que un solo país quiera mantener ese estatus, hay que mantenerlo. La verdad... Y eso es bonito, porque en las relaciones internacionales, en la palabra dada obliga a los estados. O sea, no, esto no es como una comunidad de vecinos que uno dice hoy blanco y al día siguiente dice negro y no pasa nada. No. En las relaciones internacionales, cuando un estado firma una declaración, firma un tratado, tiene que mantenerla, porque es la forma de poder convivir en este planeta. Por lo tanto, por el momento, durante 50 años, a partir del 91, todo está garantizado y después, bueno, habrá que renegociarlo. Pero yo también sospecho que habrá escasez de recursos, sí, pero también nuestra conciencia medioambiental será mayor que la que había en el 91. Y por lo tanto, creo y quiero pensar que seguiremos manteniendo la Antártida como un lugar impoluto, como un lugar para la paz y para la ciencia, teniendo algo absolutamente igual que estaba cuando llegamos. Ojalá sea así en el futuro. La verdad es que nos están entrando muchísimas ganas de ir allí, porque la verdad es fascinante todo lo que nos está contando y todo lo que nos ha expresado nuestro invitado de esta noche, Javier Cacho, que ha sido colaborador de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica y una de las personas que más sabe sobre ese continente, un continente gigantesco, la Antártida, un continente gigantesco que tiene una cosa única, que es una isla que se llama Cacho Island, que es en honor a nuestro invitado. Javier Cacho, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De La Rosa de los Vientos, estamos empezando estos días, hoy también, a las 12:30 de la noche hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y una página web con todas las grabaciones entre todos los programas y cada una de las secciones y entrevistas. www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En unos instantes, en materia reservada, tenemos también esta noche Sin Límites, hablamos de La Máquina de Antiquitera. También tenemos a una escritora fantástica, Laura Ferrero, va a estar con nosotros, acaba de publicar un libro, el libro de moda Los Astronautas, y vamos a estar también en México, porque allí en México ha sido noticia durante estos días la aparición de una extrañísima pieza que tiene que ver con uno de los primeros casos ovnis de la historia y también con la primera prueba atómica de la historia. Un tema realmente diferente, realmente interesante y realmente novedoso que tocamos aquí en La Rosa de los Vientos. Un programa que finalizará esta noche a las 4 de la madrugada y donde, por supuesto, también hay, y ahora vamos con las pistas, con la segunda parte de las pistas, concurso, preguntamos lo siguiente. Y vamos ya con esas pistas y ese concurso. Recordamos que es un objeto diminuto, hecho de tecnología con la que se detectan los billetes falsos. Y aquí va la segunda pista, que ya sabéis que hay en juego el libro La aventura de los godos de Juan Antonio Cebrián. La segunda pista es que también se hizo un objeto igual a tamaño natural, ¿vale? Del diminuto se hizo también un objeto exactamente igual a tamaño natural. Será un cañón que mide 6,88 milímetros de longitud. Será un mapa 3D de la Tierra, que 1000 de ellos cabrían en un grano de sal. O será un libro que mide cerrado 0,74 milímetros. Tenéis que participar en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, pues uno tendrá la posibilidad de llevarse La aventura de los godos de Juan Antonio Cebrián. La 1 y 25, continuamos en La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Espías, el mundo del poder, el oculto, lo que no conocemos, como siempre, aquí en Materia Reservada, cómo no, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hoy vamos de la percha que nos trae aquí, es una película que antes fue un libro. Voy a avisar que no he visto la película, lo cual garantiza que no voy a hacer spoiler, aunque vamos a contar y vamos a hablar de la historia real. Yo me enteré de que era una película buenísima porque mi compañero de despacho en la universidad, Fernando Hernández Barral, que es un guionista muy famoso, la había visto y me dijo, esta te va a encantar. ¿Cuál película? Se llama Compromat, el expediente ruso. Pues escucha. El gobierno ruso le acusa de haber difundido pornografía infantil por internet. Es imposible, eso es imposible. ¿De qué se te acusa? No lo sé. Todo el expediente se basa en burdas mentiras. ¿Un compromat? ¿Por qué contra Mati? ¿Qué les ha hecho eso? Escúchame. Van a condenarte a 10 o 15 años de prisión. Por lo tanto, Fernando, un compromat viene a hacer ser algo así como conseguir una serie de informaciones, reunir una serie de informaciones falsas o sacadas de contexto que tocan la moral, las creencias, lo religioso, y es muy desagradable. Y es algo que se utiliza contra una persona con unos temas que son muy sensibles, socialmente muy sensibles, y genera una imagen negativa de una persona. Lo que ocurre que no siempre es cierto. Claro. La película hace una aportación, ya os digo que es de una historia real, por lo tanto hablamos de la película, pero también hablamos de la historia real. En la historia real el francés se llama Joan Barbereux y bueno, era simplemente un profesor de francés que va a Siberia a una escuela a Siberia Oriental, al instituto, una especie de instituto Cervantes, que es la Alianza Francesa, ¿no? Que pues hace lo mismo que el instituto Cervantes, promociona el idioma, la cultura y tal. Entonces él estaba allí destinado y elemento básico inicial para entender todo. Le toca las narices a alguien, que no sabemos quién. Le toca las narices a alguien suficientemente poderoso. ¿Qué quiere decir que le toca las narices a alguien? Quiere decir que te enfrentas a alguien, quiere decir que no haces caso a alguien que te quiere presionar, quiere decir que vas a tu bola, y etcétera, etcétera. Y entonces es cuando ocurre eso que ocurre, que cuenta la película, que lo habéis visto ahora, y es que aparecen unos tipos encapuchados en su casa. Él está casado con una rusa y tiene una niña de 5 años en aquel momento, y entran y allí mismo le golpean, allí mismo le interrogan y le acusan de esto mismo, de pederastia, incluso de difundir esas imágenes con su propia hija. Es decir, algo de persona deleznable completa, ¿no? O sea, para destruirle totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que el compromat es, de alguna forma, la utilización de una información para conseguir o destruir a esa persona o, y las dos cosas, conseguir que esa persona haga lo que tú quieras que haga. Es decir, este es el compromat. El compromat es algo que ya se utilizaba en Rusia en la época de Stalin. Pero no seamos inocentes, esto es más viejo que qué. Lo que pasa es que el compromat es una arma habitual, fue muy habitual durante la época del pacto de Varsovia, ¿no? Entonces, la historia, de alguna forma, que de Joan Barbereux este, es la historia de un tipo que se queda alucinado, que no sabe qué es lo que le está pasando por encima, que, bueno, él debe ser consciente en todo momento, ya cuando empieza a pensar que ha enfadado a alguien que no debía enfadar, y que ese ha tenido la fuerza de encargar al servicio secreto, al FSB, al servicio secreto interior ruso, que monte algo para destruirle. ¿Qué es lo que pasa? Que si él hubiera tenido algo de lo que atacarle, algo por donde cogerle de las narices, pues no, no monta esto. No montan esto. Pero como si tienes una vida demasiado aburrida, pues ¿qué es lo que hacen? Pues le montan una campaña, un compromat falso, un falso, pero absolutamente válido, con un elemento importante, que es que ahí en Rusia es más fácil de conseguir que, digamos, en los países dictatoriales es más fácil de conseguir que en los países democráticos. Y es que tú tienes que llevar ese compromat ante un juez que se lo crea. Pero cuando ya lo llevas ante un juez, posiblemente ya has conseguido el efecto social, que es el desprecio a la persona que es el protagonista de esos hechos. Efectivamente. O sea, el juez, ¿qué importa? Pues el juez juzga una serie de cosas, no importa que ya no existan pruebas, porque ya se ha destruido socialmente a esa persona. Sí, lo que pasa es que en este caso lo que se persigue no solamente es destruir socialmente a la persona, sino destruir a la persona. Es decir, a Joan lo que hacen es que le meten en la cárcel. Si que anímicamente se quede en la ruina. Eso es. Incluso antes de meterle en la cárcel, le torturan, le interrogan. Como sabiendo que es mentira, le interrogan, le meten en la cárcel. Después de estar en la cárcel y tener que estar soportando el que le sacudan otros presos, etcétera, etcétera, le meten en un psiquiátrico. Es decir, fijaros en la locura. Y luego ya finalmente le dejan en que estén en una casa, le ponen un brazalete electrónico y entonces esperando el juicio. En algún momento. Pero 15 años le podían caer, es decir, podía ser eterno. En algún momento en el que está haciendo esa espera, él se plantea, me refiero al caso real, el colaborar, o en todo momento intenta luchar para demostrar que todo es mentira. Él no se cree que le esté pasando eso que le está pasando. Es decir, porque el destruirle moralmente es lo que él peor lleva. Porque él de repente le hacen eso, pero le meten, primero el que le torturen, después le meten en una prisión rusa. Es decir, que moralmente yo creo que pasa una serie de tiempo en los cuales él no se da cuenta de que de repente le han hundido la vida. Y entonces él, que lo niega, que lo dice, que no, es decir, no puede aceptar que ha violado a su hija, es que es tremendo, no puede aceptar que haya distribuido pornografía infantil, es que es tremendo. Porque ahora, en el año, estamos hablando de hace 7-8 años, ya la trascendencia de ese tipo de los compromats habituales, que luego vamos a contar alguno, de es que tú has tenido una relación homosexual o tú has engañado a tu mujer con una pilinguis, que decía mi madre. Ahora ya esto, pues dice. Claro, no es lo mismo, evidentemente, que lo otro. Claro. Hay una, una mala imagen social, muy merecida, por supuesto, sobre ese tipo de casos. Lo que ocurre es que él sí demostró, en cierto modo, que había sido sometido a una especie de persecución oficial con pruebas falsas. Él sí logró hacer eso. Y no sé si convencer, pero sí logró presentar las pruebas de que esto que has dicho contra mí no es verdad. Sí. Lo que pasa es que para poder conseguir eso hay que hacer una pequeña explicación. A él le meten en la cárcel, le ponen el brazalete pendiente de esto, y entonces él, Silvia, que me decía, él se plantea que no va a salir de ahí, que todo es falso y que él no va a poder demostrar nada. Porque claro, el servicio secreto, la policía, todo se lo cree. Y entonces él huye. Entonces él se quita el brazalete y huye. Y hace 5.000 kilómetros hasta Moscú. Y en Moscú se mete en su embajada. Y cuando llega a la embajada, cágate lorito, es decir, porque no hay otra expresión, en la embajada dudan de su historia. Y en la embajada no le ayudan a esto. Y está un año en la embajada hasta que nuevamente se da cuenta de que o huye o no va, o al final le terminan entregando. Y entonces decide huir. Y para huir tiene que violar el sistema de seguridad de la embajada. Y bueno, y tiene que meterse en un bosque. Bueno, pero a todo esto. Sale porque un lobo para matarle, quiero decir, unas historias absolutamente. A todo esto, tremendas. Porque no le presionan con la familia. Porque habitualmente, si en un momento dado te cogen a tu mujer, te cogen a tu hija y te dicen como no tal. En este caso, en la realidad, digamos, como era el tema de él. Digamos que no hay esa presión. Es decir, la presión era la gran mentira. Es decir, no hay nada contra la mujer, no hay nada contra la hija. Es la gran mentira de eso. Y él, cuando consigue huir y sale por Estonia y sale y va a Francia, bueno, pues efectivamente, él lo pelea. Y él consigue tres reconocimientos que son muy importantes. Uno, el del Tribunal Administrativo francés, que condena al Estado francés a indemnizarle por no haberle defendido como se debía. Segunda, hay una orden de Interpol, porque él cuando llega a Francia, hay una orden de detención de Interpol, bueno, pues casi le eso. Bueno, pues él consigue que se demuestre que esa orden era una orden falsa, ¿no? Y luego hay el hecho más trascendental. El 20 de junio de 2021, que es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Rusia. Quiere decir que esta historia la podemos contar porque además se ha demostrado que todo es absolutamente un compromat. Que el compromat es algo que puede estar, que normalmente se basa en hechos reales o en trampas que te ponen. Quiere decir que hay, ya sabéis que en España eso de a un narcotraficante intentar que nos venda droga es como incitar al delito y tal, y eso no se considera delito, pero el compromat es que tú les tiendes trampas, es decir, no solamente es que tú cometas un delito o una cosa inmoral o una cosa esa, no, es que ellos lo están provocando, están intentando grabarte, están intentando hacer para manipularte, ¿no? Y si no lo hacen, pues se lo inventa. Con ese matiz que os he dicho antes al principio, que es importante, los rusos son unos profesionales de esto, pero esto se hace en todos los países del mundo, esto de simular cosas para tratar de conseguir tu ayuda y tu... Menos en España, que no se hace. En España también, hombre. Sí, hombre, por Dios. El hombre... Además, ¿sabes? Ahora, fíjate que no lo había pensado. Estoy recordando un caso de precisamente España con un ruso. Sí, sí, que es un caso, es un compromat, pero bueno, sí es un compromat. Es un compromat made in Spain. Y era, veréis, era suavecito. Era suavecito, pero el objetivo era cambiarle de bando, ¿no? Era accidente de coche, el accidente de coche de un tipo que le detiene la policía, le llevan a comisaría. Y en ese momento aparece antes de que aparezca su embajada, porque es de noche, antes de que aparezca su embajada, aparece un miembro del servicio y le dice que le pueden sacar sin que se entere nadie. Y que a cambio de eso le ofrecen convertirse en agente doble. Es verdad que el tipo dice que no y termina saliendo del país, ¿no? Pero a veces tú haces, qué decir, eso es un compromat más inocente de estos que estamos viendo y tal, pero bueno, en el fondo era eso, era obligarte en un compromiso porque tú siempre pierdes algo, ¿no? Vamos a comentar algún caso más. Hemos explicado este, que está basado, esta película está basada en hechos reales, pero hay otros casos reales que no sé si van a llegar o no al cine, pero son reales casos de compromat. Sí, hay uno que es muy famoso. que dicen que es comprobado. Lo que pasa es que es verdad que cuando conoces a las personas a veces tendemos, es verdad, y yo me acuso yo, pecador, de que a veces te crees algunos porque tenemos un sesgo ideológico. Este personaje, pero no ideológico, sino existen unas ideas sobre determinadas personas independientemente de sus ideas que dices, hombre, pues... Le pega. Puede ser. Claro, puede ser, porque este es lo que sea, pues digas lo que digas. Eso es. Es que veréis, estoy pensando en Donald Trump. Pero si es siempre salía que era amigo de Putin, claro, que tal, que se iba fenomenal. Pues este salió, lo recordamos para todos nuestros oyentes. Gana las elecciones presidenciales en 2016 y unos días después de ganar de tomar posesión, el 10 de enero de 2017, se descubre que los servicios secretos estadounidenses están investigando la posible amenaza por parte de Rusia de que dispongan de información sobre materias personales y financieras sobre él. Las financieras no, me imagino que serían temas de los negocios, pero lo que sí se dijo fue las personales, y las personales fue que había estado en 2013 en Rusia y que había un vídeo sexual que le habían cogido con no se sabe con quién, pero que le habían cogido un vídeo. ¿Qué pasa? Que cuando eso se dice, primero hubo una reacción de, claro, eso justifica que él hable tanto y se defienda tanto de Putin, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Joder, porque nos lo creemos, porque si se ha pasado su vida comprando a la actriz porno esta que había atacado, pues al final te lo crees. Pero esto, hasta ahora, lo que se demostró es que fue un compromat. Pero ¿quién difundió el compromat? No nos equivoquemos. En este caso, seguro que no lo fueron los rusos. Esto fue alguien que de alguna forma quería sembrar la duda sobre el comportamiento de o sea, que no viene por parte de los rusos, se supone que vendría más por parte de los estadounidenses. No se sabe, pero sí, parece... Qué curioso, porque tiene una conducta intachable. ¿En los rusos? Ya, pero eso es como si dice un algo... Porque la verdad es que es increíble. Que sale a la luz de Boris Johnson, pues es algo parecido también, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que para poder hacer todo este tipo de cosas tienes que tener información muy detallada. Y he leído un caso que es fantástico, ¿no? Por ejemplo, la delegación del Boston Globe en Moscú a finales de los años 90, y no sé por qué, hicieron un barrido de micrófonos. Descubrieron 135 micrófonos. ¿135? ¿En dónde? En la sede del Boston Globe en Moscú. En una oficina de 5 cuartos había 135 dispositivos. Es que vamos a ver cómo sería la oficina del Boston Globe en Moscú. 5 cuartos. Puede ser como el tamaño de una mesa, ¿no? La oficina. La oficina eran 5 cuartos. 5 cuartos. 100 metros cuadrados. Demasiado era. Claro, imagínate, 135 parece, dispositivos quiere decir que ibas paseando y te tropezabas porque los habían instalado. Quiero decir, para poder hacer estas cosas, tienes que tener unos medios típicos de los servicios, ¿no?, de inteligencia, que descubren va a decir cualquier ordinariedad, descubren absolutamente todo lo que haces y lo que no haces en la vida, ¿no? La verdad es que es una historia muy llamativa esta. En la oficina en Moscú del Boston Globe. Hemos hablado de una serie de casos y también vamos a hablar de otro. Se llama John Bassal. ¿Qué le pasó a este personaje? También fue víctima de uno de estos compromat. Sí, lo que pasa es que este lo traigo aquí porque esta es una historia que ocurrió en 1954. John Bassal estaba destinado en la agregaduría naval británica en Moscú. Este era, era homosexual. Lo que pasa es que en aquel momento, en el Reino Unido, era delito ser homosexual. Entonces, esta es un poco lo que quiero reflejar, es esa historia real, ¿no? Entonces, ¿este qué pasa? Bueno, pues que se enteraron los rusos de que era homosexual, y entonces consiguieron que unos amigos le invitaran en 1954 a una fiesta que acabó en orgía. Esa fiesta, ¿quién la montó? El servicio secreto ruso. ¿Acabó en orgía por qué? Porque quería el servicio secreto ruso, ¿el qué? Grabar a John Basal. Una vez que lo tenían grabado, fueron. Ahí estamos, era similar a lo que acabamos de hablar de la pederastia. En aquel momento, es que si te decían, es que te ibas a la cárcel. Y entonces le dijeron, tienes dos posibilidades, o filtramos este vídeo o te conviertes en agente doble. Y efectivamente se convirtió en agente doble y pasó importante tecnología naval de radares, de torpedos, de equipo antisubmarino. Vamos, que la flota soviética se modernizó gracias a John Basal y gracias a su homosexualidad, gracias al chantaje, ¿no? Al final, pues son siempre las pasiones estas como más ocultas en las que intentan... Claro, dejarte. Sobre todo en aquella época, ¿no? En donde existe una condena moral ya al propio hecho en sí, no claro. Delictiva, sino al propio hecho en sí, que facilita el que pueda existir o que sea más fuerte la condena moral, ser más fuerte, es más fácil la condena legal. Sin duda. Y este es uno de los casos. Otro caso, vamos a hablar de Maurice Dejean. Este es un caso posterior, pero representa lo otro, igual, para lo que ocurría en Rusia. En 1964, este era el embajador francés allí y, bueno, estaba casado y le filmaron, nuevamente, nueva trampa, con una joven actriz, ¿no? Aquí lo que pasa es que os lo traigo porque me ha parecido un caso súper genial. Porque él se acuestra con la jovencita y aparece de repente, le asalta por la calle el marido celoso. El marido celoso, que seguro que no era el marido celoso, que sería un agente, se supone que era un agente del KGB. Y entonces el marido madre celoso... Mía, entre un agente del KGB y el marido celoso, ¿qué prefieres? O sea, es que es... Sí, sí, bueno, pero en este caso sí. Lo curioso es que el marido celoso le debe amenazar de muerte y le debe amenazar con cortarle las narices y madre todo. Mía. Y entonces él se lo toma tan en serio y parece que es tan grave que recurre a un funcionario ruso para que le ayude. Y obviamente el funcionario ruso le ayuda... Y a cambio de que colabore con ellos. Es verdad que él al final estalló, que él no estuvo tan dispuesto. ¿Y qué hicieron los otros? Lo contaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues su matrimonio, si estaba casado, ¿no? No. En la época, el general de Gaulle, que al que Dios guarde muchos años, en Francia lo destituyó por comportamiento inadecuado, por no aceptar el chantaje. Uh-huh. Y eso es un comportamiento inadecuado. También. Jolines. Sí. No, pero bueno, es la época. Era la época. Sí, sí, evidentemente. Cada uno de esos casos ocurren en una época en la cual, bueno, ya he comentado algún caso, ¿no? En los tiempos actuales, en la mayor parte de países, bueno, occidentales, en España no se condena la homosexualidad, afortunadamente. Pero en otros tiempos, en otros países, sí pasaba eso, incluso en el nuestro. Y entonces había una condena moral y ética a esas cosas que afortunadamente ahora no existen. Esto es lo de siempre. Sí, sí. Tú haz lo que quieras, pero que nadie se entere. Ahí está el tema de que está hecha la película y tal, que... Aunque aquí habíamos contado el caso antes de hacer la película, ¿no? Del científico que fue decisivo para construir la bomba atómica uh-huh. y luego resulta que como era homosexual le quitaron todos los honores, como si lo otro no hubiera servido absolutamente para nada, ¿no? Y el siguiente personaje del que vamos a hablar es Yuri Suratov. Esto demuestra un poco que traspasa la frontera de los servicios de inteligencia y llega al tema de las mafias. Yuri Suratov era el fiscal general de Rusia, ¿no? Y aquí estamos, volvemos al caso del inicio. ¿A quién le has tocado las narices? Bueno, pues si tocas las narices a alguien, si no haces caso a las presiones que te hacen, te hunden en la miseria. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que en 1999... apareció ya en las redes sociales un vídeo, ya redes sociales, en el cual aparece el fiscal general de Rusia bailando desnudo con dos mujeres que tampoco llevaban ropa y que supuestamente, dijeron que era lo que le daba más morbo a la historia, eran prostitutas pagadas por un delincuente encarcelado. Quiere decir que querían decir que había metido en la cárcel a alguien muy malo, muy malo, muy malo, y que para que le sacara de la cárcel le pagaban a las prostitutas. El fiscal general, que alegó que era víctima, lo contó, de un compromat, no le sirvió absolutamente de nada y consiguieron su dimisión. En este caso, el objetivo del compromat no es, es directamente cargárselo, que es el mismo caso que del que hemos hablado de Joana al principio. Es decir, ahí es hacer daño, quitarle de en medio y punto redondo. Uh-huh. ¿No? El hecho de que existan en Rusia, por ejemplo, en estos, la mayor parte de casos que nos comenta son en Rusia, y en muchas ocasiones existe, al existir, al no existir cierta libertad de conducta, cierta libertad sexual, lo que se consigue es que exista una serie de condenas morales y éticas que pueden legalizarse y que pueden convertirse en legal, y por eso se utilizan tantos casos de compromat en Rusia, porque ya existe un predicamento judicial contra ese tipo de conductas, contra ese tipo de actos, y socialmente, pues al hecho, al existir una condena legal, pues la cultura no siempre, evidentemente, la cultura, me refiero a lo que piensa la sociedad sobre algunos temas, pues han convertido, han legalizado estas conductas. Y sí, seguramente totalmente. Este tipo de hechos explican mucho el retraso judicial que existe en la aceptación de estos hechos en países como Rusia, de la libertad sexual, donde no existe aceptación, porque se aprovecha también el Estado de eso. Sí, y además hay una cosa importante que está ocurriendo en Rusia, y es que tú haces un vídeo con un político, y da igual que esté soltero, que esté eso, ¿no? El hecho de que tú le grabes un vídeo y lo publiques en la red, lo que pretende es desprestigiarlo. Claro. Y, es decir, el caso de Katia Gerasimova en 2010, esta sedujo a tres opositores del Kremlin, a tres. Los filmó en su casa, tenía las cámaras puestas. Y, teniendo relaciones sexuales, y lo subes a la red. ¿Por qué lo subes a la red? Para desprestigiar. Es decir, al enemigo. En un caso concreto, además, lo que pretendían era que hacerlo antes tomando cocaína, ¿no? Aquí lo que pasa es que el político opositor ya cuando aceptó, subió a la casa y cuando vio lo de la cocaína salió corriendo por patas, ¿no? Pero a veces eso que parece de la cosa más normal del mundo es un comportamiento que trata de decir, mira, este político no es de fiar. Sí, pero por lo que tú dices, aunque en diferentes lugares y diferentes países y los servicios secretos lo utilicen, es como que los rusos lo tienen como un arma muy perfeccionada, ¿no? Y no sé hasta qué punto, incluso dependiendo de dónde salga, hay corporativismo a la hora de no poder defenderse la persona a la que le están haciendo ese compromat, ¿no? Que no puede llegar a decir, pues antes decías tú lo del juez, no sé hasta qué punto él tiene esa posibilidad de una defensa independiente, porque yo lo veo como que todo el engranaje al final es como te cortamos la cabeza y no hay posibilidad de que tú tengas esas pruebas que digas que es todo mentira. Sí, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Exacto, eso estaba pensando, que con inteligencia artificial se pueden crear una serie que facilita esto, deepfakes. Imágenes falsas, hay que comprometer a la persona en este tipo de temas. Claro, sin duda. Y seguramente lo que hemos contado es el prólogo de lo que puede pasar en el futuro. Sin ninguna duda, porque al final puedes decir estos mismos vídeos, tampoco hace falta que te subas al político a casa, le coges su imagen, la pones y ya está. O lo que pones, pero vamos a contar un caso muy interesante, que pones los nombres que pones en esas carpetas y que se convierten con el tiempo, las estamos desclasificando aquí, en La Rosa de los Vientos, en materia reservada, en la carpeta secreta de Rueda. Y en esta carpeta La carpeta secreta de Rueda. Y en esta carpeta, Fernando, lo que pone son campos de concentración. Y lo que dice dentro es... Pues dice... Paul Fackenheim se presentó voluntario en 1914 para vestir el uniforme del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Estaba dispuesto a dar la vida por su país y fue tan valiente que consiguió ascender a oficial. Este espíritu patriótico le impulsó a volver a alistarse tras la llegada de Hitler al poder. Pero, claro, primero no lo aceptan porque es judío y después lo detienen. El preso 26336 es trasladado al campo de concentración de Dachau, donde está seguro de que terminará muriendo. Sin embargo, un día de abril de 1941, su vida cambia. En lugar de ir con el resto de los presos al campo de trabajo, le llevan a la enfermería. Muerto de miedo por lo que le pueda ocurrir, el médico y las enfermeras se dedican a cuidarle y alimentarle durante una semana. Dos miembros de la Gestapo le comunican después que tiene que convertirse en espía de la Abwehr en Atenas y le dan su nueva identidad, Paul Koch. Por si acaso se le ocurre huir, le advierten de que tienen controlada a su anciana madre y la matarán. Acepta, obviamente, y le dan un curso de formación sobre claves, mensajes cifrados, tinta simpática, vamos, todo lo que necesita conocer a alguien que se va a infiltrar. Al final le notifican que Grecia es un destino previo para saltar posteriormente a Palestina, donde deberá facilitar informes sobre las tropas británicas destinadas allí y en Oriente Medio. El 10 de octubre, Paul Koch, un judío convertido en espía de los nazis, se sube en Atenas a un avión alemán con destino a Haifa. Una aventura que será más alucinante de lo que él o cualquier otro podría imaginar. Salta en paracaídas con un equipaje escaso, una bolsa con sus efectos personales, su libro de claves y una pequeña emisora. Sin embargo, su carrera de espía no puede empezar peor. En la caída pierde la bolsa. Después, al llegar a Haifa, confía en un desconocido y en cuanto se descuida le roba todo el dinero que lleva. Madre mía. Y para colmo de males, no tarda en ser detenido. En esta situación caótica intenta no perder la confianza en sí mismo y les cuenta que es un emigrado alemán, pobrecito yo, que ha desembarcado clandestinamente en Palestina. No consigue engañarlos. El delegado en Atenas del Servicio de Inteligencia Inglés les había enviado la información de que un espía alemán llamado Paul Koch iba para allá. Fackenheim ingresa en prisión, donde permanece hasta el 23 de junio de 1946. Ese día es trasladado a un antiguo campo de concentración que los aliados han convertido en campo de prisioneros. El preso 26336 se codea con agentes de las SS y la Gestapo. 25 años después de la guerra, en Alemania vivía un anciano que escribía novelas bajo el nombre de Paul Ernst. ¿Sabéis cuál era el tema? El espionaje. Esa es la historia que nos ha contado Fernando Rueda hoy en la carpeta secreta, un día que hemos dedicado Materia Reservada 2.0 a los compromats, los informes, los dossier con información falsa sobre conductas fundamentalmente sexuales. Efectivamente, y que además te hunden la vida y no sabes por qué. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, abrazote, chao. Ya sabéis, esto es en La Rosa de los Vientos. Etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y página web OndaCero.es. La sección dedicada a Fernando Rueda, Materia Reservada, va a estar dentro de unos minutos ahí en la página web, en donde están todas y cada una de las secciones, todas y cada una de las entrevistas, pero en donde también están todos y cada uno de los programas, programas enteros que podéis seguir y controlar. En tan solo unos minutos después de que acaben los programas, ahí están, en la página web OndaCero.es. Ahora la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con Continuamos en La Rosa de los Vientos, en nueva hora, nuevo tramo del programa. Vamos a hablar de la máquina de antiquitera. ¿La máquina antiquitera qué es? Pues básicamente, el dial del destino, el objeto que forma parte del título y de la historia de la película, la nueva película, la nueva entrega de Indiana Jones. Y esa máquina existe, tiene unos 2.000 años de antigüedad, se puede ver incluso en un museo en Grecia, y es verdaderamente llamativa. ¿Por qué? Porque la tecnología para hacerla y lo que la información que tiene en su interior es algo que aparentemente no se conocía hace 2.000 años, pero esa máquina, la máquina antiquitera, existe y es un enigma, es uno de los objetos fuera de su tiempo o partes más importantes que existen, por no decir el más importante. Ese va a ser el tema que vamos a tratar esta noche en Sin Límites con Giuseppe Guijarro, y también va a estar ahí con nosotros en La Rosa de los Vientos Laura Ferrero. Es la autora de la novela de moda, la novela más importante de este año 2023, Los Astronautas. Escribe fenomenal y fantástico y va a estar ahí con nosotros en La Rosa de los Vientos Laura Ferrero en nuestro programa durante esta noche. Una noche en la cual también tenemos, y tenemos nueva entrega, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que nos dicen lo siguiente. Pues recordamos que es un objeto diminuto, hecho con tecnología similar a la usada para detectar billetes falsos, y que además hicieron uno que igualito, pero a tamaño real, ¿eh? No tan chiquitín. Y la tercera pista que os damos es, ¿pero cuál será si incluyeron una lupa para poder observar los detalles de este objeto? ¿Será un cañón que mide 6,8 milímetros de longitud? ¿Será un mapa 3D de la Tierra que 1.000 de ellos cabrían en un grano de sal? ¿O será un libro que mide 0,74 milímetros? Desde luego, ocupar espacio en la casa no ocupa. Y queda chulo porque al final empiezas a decir, mira, mira lo que tengo aquí. Entonces, pues bueno, el tema es que tenéis que intentar averiguar cuál de los tres es. Escribís en rosa.vientos@onda0.es, escribís con almohadilla rosavientos en Twitter, y todos los que acertéis, solo uno, pues tendrá la suerte de tener en sus manos y poder leer La aventura de los godos de Juan Antonio Cebrián. Las 2:09, continuamos. Sin límites. La película se podía haber llamado Indiana Jones y la máquina de antiquitera, pero finalmente se ha llamado Indiana Jones y el dial del destino. La han fastidiado, ¿eh? No, tiene su porqué. Josef Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. No voy a hacer spoiler, pero tiene su aquel que se llame del destino. Claro. ¿Verdad, Silvia? Correcto. Bueno, yo no la he visto, pero sí conozco la historia, que me parece llamativa, muy llamativa, de la máquina de antiquitera. No sé por qué no la han titulado así, porque queda bien, suena bien. Igual hecho, es un nombre extranjero o un nombre raro que no podían poner en el título, ¿no? En la película aluden claramente a la máquina de antiquitera, ¿eh? No la llaman así. Pero no la llaman así. La llaman antichitera. Sí, bueno, antichitera, y yo, ¿y por qué no dice la? Y claro, es que luego te pones a mirar... Sí, porque sí, tiene CH en claro, el idioma original. Ni con CH, pero luego es cierto que tú te pones a mirar y claro, la isla la ponen como anticitera. Entonces, sí, claro, a la traducción pues hacen ahí una cosa rara. Pero bueno, sí, nos ponemos así mismo, antichitera, y ya está. La máquina. La máquina o la machina. Pues, ¿cómo es? En este caso, James Mangold, que es el director. Recordemos que esta película de Indiana Jones no está escrita por Lucas, hasta luego Lucas, sino que es obra, aunque están tanto Spielberg como George Lucas vinculados al proyecto. Sí, de producción. No, el guión no es suyo, pero sin embargo sí tiene ese espíritu que tenía el Arca de la Alianza, que tenían las piedras de Sankara, que tuvo el Grial. material. En definitiva, siempre ha habido un objeto mágico de por medio, y en esta, que estábamos todos un poco despistados, pues es verdad que hay un objeto mágico que llaman el dial del destino o el dial de Arquímedes, y esto es interesante porque luego vamos a ir a parar quién pudo hacer esa máquina de antiquitera, que es en la que se inspira el guión de la película para ir detrás de este objeto. Y me he dejado, hablando de objetos, las calaveras de cristal, que también formaron parte sí, de la cuarta. Sí, pero esa es un olvido aposta que hacemos todos. Sí, yo creo que sí, porque a todos nos... Yo, a medida que la he ido viendo, me he reconciliado, pero cuando salí del cine después de ver La calavera de cristal, salí un tanto decepcionado. Y seguramente es uno de los OPARs, de esos objetos fuera del tiempo, más conocidos por todos los oyentes, por todos los aficionados al misterio, pero no todos han profundizado en sus enigmas, porque la gran singularidad que tiene este pequeño mecanismo, yo he estado en Grecia, he podido visualizarlo a 10 centímetros de la vitrina en la que se expone, es que es relativamente pequeño. Sus dimensiones son 33 centímetros de altura por 17 de ancho y 9 de hondo. Es decir, que estamos en una cajita. Un folio. Más o menos. Pero gordo. Bueno, tampoco tan gordo. Estamos hablando de 9 centímetros, que ya es... Más que un folio, sí es. Bueno, vale. Que ya es para el mecanismo de ruedas dentadas que hay en su interior. Y claro, estamos hablando de ruedas dentadas en un objeto, en un artefacto, que fue encontrado en un pecio que navegaba por estas costas cercanas a la isla de Antiquitera, en el Peloponeso, en el 60 a.C. Si asumimos que las ruedas dentadas no se inventaron hasta el año 1500, pues aquí hay, desde luego, un desfase que obliga a reescribir la historia. Y esa es una de las grandezas de la máquina de Antiquitera, que estamos frente a algo que desconcertó a quienes lo descubrieron, que por cierto hay que decir, esto fueron los submarinistas que practicaban, no esto por deporte, el submarinismo, la apnea por deporte, sino que se sumergían en esas aguas para rescatar esponjas, como Bob Esponja, las esponjas de mar, no las que son para el baño también, pero no es lo mismo. No era ni busca tesoro, no, para ni nada. Estaban... Y uno de ellos salió desesperado diciendo, hay mujeres ahí abajo, porque lo que descubrieron fueron estatuas de bronce de mujeres semidesnudas que estaban en ese pecio, un pecio que se sabe iba de Rodas a Roma y que por alguna razón, igual una tormenta, igual un ataque, acabó hundido en esas aguas. Y entre los objetos habían cerámicas, habían un montón de cosas que están igualmente expuestas en el Museo de Atenas, se encontró este pequeño mecanismo que hay que decir que la primera persona que le echó el ojo y que ya hablaba de un mecanismo, vamos a llamarle extraño, fue en 1902 el señor Valerio Sestais, un arqueólogo, que dijo que mostraba un mecanismo similar a los relojes. Claro, estamos diciendo, ruedas dentadas hasta el 1500. Aquello se dejó en los almacenes, ni se expuso. Quedó literalmente condenado al ostracismo porque obviamente estaba sugiriendo una tecnología que no podía estar al alcance, porque hay una singularidad. No hay más máquinas de antiquitera. Es la única, el único mecanismo de esas características, ya datado, no en el 60 a.C., sino en el 200 a.C. No, y además estaba muy deteriorado. Claro, estaba... Todas las ruedas estaban como pegadas, eran 87 fragmentos, no era uno ni dos, 87. De hecho, no se empezó a aclarar el misterio hasta el año 2008, pero antes de que llegara el año 2008, sí hubo un personaje que es clave en esta historia, que es el que refunda, por así decirlo, el misterio en torno a este OPART, que es Derek de Soya Price, un tipo pues que queda ensimismado por lo que puede significar ese objeto, se da cuenta que hay inscripciones en las ruedas dentadas, no se van a poder literalmente transcribir hasta prácticamente el año 2008, que es cuando científicos de la Universidad de Cardiff hacen escaneos y someten a la máquina a rayos X, y es cuando pueden ver la magnitud y la complejidad. La complejidad exactamente de lo que es el mecanismo de Anticitera. Hasta entonces, insisto, era un objeto muy extraño que ahí estaba, mejor escondido, porque, claro, esto nos obliga a muchas cosas. De entrada, hay que decir que Derek de Sawyer Price se da cuenta, es el primero en decir que aquello es una especie de computador, que es una especie de calculadora. Y como están representados los cinco astros que conocía el mundo helenístico, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y me dejo alguno, eran cinco. Bueno, el caso es que... Y luego la Luna y el Sol, ¿no? Claro, la Luna y el Sol, efectivamente, era la Luna. Evidentemente, esas ruedas que podían daban posiciones... Era, en cierto modo, una especie de carta estelar de lo que es en nuestro sistema solar, que podían servir para averiguar posiciones de algunas estrellas, incluso eclipses y momentos importantes a nivel astronómico. Y no solo astronómico, se ha descubierto muy recientemente que estaban las fechas de las Olimpiadas. Sí, por lo tanto, que sí, servía, era un calendario de las Olimpiadas. Que son un invento griego, claro, del mundo helenístico. Por eso me ha desconcertado demasiado. Demasiado aparte. Es el dial del destino. Antiquitera predijo las de Barcelona. Eso sí sería un auténtico OPAR, vamos, que tendría que reescribir. Es que en el guión, que no vamos a hacer spoilers, juegan un poco a muchas cosas. Bueno, les estás poniendo a todos con una boca. Gana muchas con cosas. La babilla. Pero efectivamente parece que era un mecanismo que o bien podía servir a la navegación, que eran las primeras hipótesis, o que podían prever movimientos de los astros. ¿Qué pasó? Que como esto no se concebía hasta muchos siglos más tarde, se llegó a decir, y por eso fue la máquina condenada un poco al ostracismo, que aquel objeto había caído, quiso la casualidad, de un barco posterior, y dio la casualidad de que habría caído al mar encima del Pecio. Esto, ¿en serio dijeron eso? Sí, sí, qué barbaridad. Esto se ha llegado a decir. Con lo cual, muchas veces hay que ser escépticos y hay que dudar de las cosas, pero hay cosas que, bueno, la explicación es casi peor que el misterio en sí, ¿no? Pero se llegó a decir que era un objeto que habría caído encima del Pecio del 60 antes de Cristo. Obviamente, ahora ya no es así. Sobre todo después de los análisis que se llevaron a cabo en 2008. He estado buscando, porque cuando estuve en Grecia, una de las guías muy, muy, muy particular que nos acompañó, y que obviamente sabía griego antiguo, en la parte exterior, porque este mecanismo se supone que estaba en una caja de aproximadamente, para que se hagan todos una idea, del tamaño de una caja de zapatos. En la parte posterior hay alusiones al cosmos, pero en la parte delantera habría como una inscripción rectangular en la que se alude a España. Y esto me llamó mucho la atención. He querido buscarla para ser textual y fiel a lo que dice la inscripción, pero en realidad no he sabido encontrarla y no he tenido tiempo de buscar en mis cuadernos la nota específica que anoté cuando me la tradujeron. Pero sí decía que, quiero recordar, que ese mecanismo tenía algo que ver con España en las rutas que se establecían casi de metalurgia entre el estrecho de Gibraltar y el mundo helenístico. Porque había mucho comercio, había además, mucho entre comercio. Grecia y el mundo fenicio, el mundo ibérico, en diferentes momentos. O sea, había comercio porque España, la península ibérica, formaba parte del final del Mediterráneo. Exacto. Claro. Más que España es la península, sí, ibérica. Esa península, ¿no? Por eso digo. Es ahora me toca a mí hacer la corrección. ¿Quién era porque un lado en la película aparece, pero también hay referencias sobre quién podía ser, si no el constructor, si la persona responsable de lo que aparecía en esa máquina. Hay varias opciones, además. Bueno, se han barajado opciones, pero no hay ninguna clara. Es decir, sinceramente no sabemos quién hizo la máquina de Antiquitera o Antiquitera, como queráis llamarlo, pero sí es verdad que en la película se atribuye a Arquímedes. Y se atribuye a Arquímedes no por casualidad, porque fue un inventor consolidado en la época. Recordemos, por ejemplo, el tema de los fuegos, ¿cómo se llamaban? Fatuos. No, fatuos no. Esos espejos cóncavos que él ideó para condensar engañar la luz del sol y quemar, llegar a quemar los barcos, que además está representado en una de las batallas que se celebran precisamente en la película. Y en muchos otros inventos, en su idea también de un universo heliocéntrico, porque hay que decir, y esto sí es interesante, que tanto Galileo como Copérnico y compañía en realidad no inventaron nada, o no descubrieron nada. Se estaban basando ya en ideas del mundo clásico, concretamente en el 250 a.C., y estaría como candidato a la fabricación de la máquina. Hay un tipo que se llama Aristarco de Samos, que ya hablaba de un universo heliocéntrico, es decir, que los planetas daban la vuelta alrededor del Sol, y no el Sol ser el centro, ¿no? Por lo tanto, cabe la posibilidad de que alguno de estos individuos pudiera, de alguna manera, ser el autor. ¿Cuál es el problema? Que no hay más restos. La máquina de Antiquitera es un mecanismo único. No se ha encontrado ninguna otra. De hecho, han habido expediciones posteriores, algunas de ellas financiadas por National Geographic, con el propósito de encontrar otros objetos del pecio. Porque se sabe que pueden haber piezas, más piezas del propio mecanismo en los restos del barco, más que dentro del barco, en los alrededores, pero no olvidemos que han pasado miles de años y que por consiguiente pueden haber desde sedimentos a vegetación, a mil cosas que puedan estar ocultándolos. Y los clásicos, cuando hacen mención de alguna máquina que no fuera a lo mejor igual que la de Antiquitera, pero de alguna máquina también así un poco antigua y que pues incluso los romanos lo tuviesen un poco en propiedad, eso es ¿algo creado por su imaginación o bueno, como en este caso, hay alguna prueba que pudiera...? No, lo único que sabemos es que, por ejemplo, el caso de este barco iba en destino a Roma y se sabe que ese cargamento era una especie de botín de guerra. Por lo tanto, asumimos que algún valor le habían dado los romanos a este mecanismo para que estuviera integrado dentro de ese cargamento de bronce, estatuas, tesorillos y cerámicas varias, como objeto único. Pero insisto, ni en Rodas, que es desde donde se supone viajó este objeto, como de ninguno de los lugares del mundo helenístico, Creta, por ejemplo, no se ha encontrado ningún objeto, ni siquiera ninguna referencia escrita a cuestiones de estas características. Es más, lo que ha trascendido hasta nuestros tiempos es que, obviamente, la concepción del universo era muy distorsionada, hasta prácticamente el Renacimiento, a pensar que la Tierra era plana o que los planetas giraban en torno a la Tierra. Es decir, una idea que es hoy por hoy del todo equivocada, a la luz no solo de lo que nos dice del todo equivocada, pero hay un 20% de personas que piensa que sí. Un 20%, que es así. En serio, es un 20% muchísimo. En España un poquito más. En las encuestas que mostraron el año pasado la Fundación de Ciencia y Tecnología salía el 24% o el 22%, no pues me acuerdo. Es una barbaridad. Sí, y terrible, y eso pone terrible de manifiesto el daño que está haciendo TikTok. Y porque además hay un resurgir. Yo de verdad, era ayer que veía un vídeo en el que uno se preguntaba que por qué cuando te miras al espejo es capaz de ver el suelo, si era un fenómeno paranormal. Digo, este tío no sabe lo que son los ángulos ni lo que es la convección del cristal. Bueno, pues ese tipo de cosas que en el fondo nos reímos y no le damos importancia a los más jóvenes que no tienen filtro y no pasan por montaje, empiezan creyendo muchas cosas. Esto, unido, y ahora voy a hacer un poco una soflama política, pero que es verdad, hay parte de la ultraderecha que está fomentando de alguna manera esta locura de terraplanismo, de negación del cambio climático, de antivacunas, etcétera, etcétera, nos está llevando realmente a extremos en los que a lo mejor vamos a tener que resultar quemados los heterodoxos que son los ortodoxos. Sí, o sea, al revés. Va a ser el mundo al revés. ¿No? Bueno, el mundo al revés al que estamos volviendo, le estamos dando la vuelta al mundo. Josep, ¿y esa máquina antiquitera tiene y presenta una serie de conocimientos astronómicos, ya no la tecnología, sino los conocimientos que presenta? Esos conocimientos que vamos a decir, no sabemos en la fecha exacta de su datación, pero vamos a ponernos en torno a 2000 años. ¿Existían cuando teóricamente se construyó? ¿Hay algunos conocimientos que se descubrió posteriormente? No, o sea, lo que sí sabemos ahora es que el mecanismo es capaz de precisar con absoluta precisión, valga la redundancia. Pero eso se podía hacer. Estolares. ¿Se conocía que ya existía entonces ese saber? El conocimiento como tal, es decir, la orientación en los mares era conocida y a nivel astronómico lo que daba el ojo y el cálculo a ojo de buen cubero. Pero no, la ciencia no admitía, digamos, máquinas de precisión que ayudaran a establecer este tipo de historias. Es más, que se podía saber incluso si el 11 de agosto de 1999 iba a haber un eclipse. Por ejemplo, ¿vale? Sabemos que los mayas lo hacían, sabemos sí, que... Exacto, sí, sí. Otra sí, cosa es que los cálculos fueran cálculo, totalmente exactos. Exacto, el cálculo se podía llegar por otros conocimientos, pero no una máquina que te establece. Es tener un ordenador, es tener tu teléfono móvil, es tener el dial del destino. El dial del destino. Fíjate que hay una de las inscripciones que le llamó la atención a Derek de Sawyer Price, que decía que sobre una de las inscripciones grabadas en el dispositivo identificó un fragmento de un paradigma, que es un calendario climático griego precursor de los almanaques y que era utilizado en la isla de Rodas. De ahí que él hable de que ese fue el origen del navío, ¿no? Y además, digamos, está vinculado ese término a un posible candidato a constructor del mecanismo que se llama Gémino de Rodas, que es un matemático, astrónomo, que describió el zodiaco, los movimientos de los planetas, los eclipses y otros fenómenos celestes. De manera que para Derek de Sawyer Price, Gémino era posiblemente el constructor del mecanismo de Antiquitera. Y hablamos en este caso de el más conocido, el más famoso, o el sobre el que hay más información, o part del mundo. La película lo convierte, la máquina antiquitera, en el dial del destino. No vamos a hacer spoiler, pero ¿es inválido lo que presenta la película y lo que dice la película? Es una auténtica paja mental. Claro, pero... es decir, que la gente sería una maravilla que fuera así. Que la gente vaya a ver una película, pero no hay información real, ¿no? La única información real es la que se otorga cuando aparece por primera vez el mecanismo, se habla de cómo fue descubierto, pero todo lo demás que gira en torno al mecanismo es pura ficción y lo entenderán quienes vayan al cine porque no le vamos a reventar la película. Y además el mecanismo, según se ve, claro, está perfecto, parece recién salido de fábrica. Claro. Normal, tampoco puedo contar al final, ¿no? Todo tiene sentido. De todas formas, muy rápidamente vamos a decir que no es ni mucho menos el único objeto fuera de su tiempo que existe, sino que hay muchos otros. Aquí incluso en la película hacen el coqueteo con la lanza de Longinos, que aparece también, porque claro, vamos a ver, las películas de Indiana Jones que hayan funcionado es en las que hay, son las 2:30, mamporros contra los nazis. Y entonces ahí, claro, se supone que siempre están buscando las reliquias que tienen poder, y entre ellas pues está esta antiquitera, está la de la lanza de Longinos y muchísimas más. Entonces, claro, luego ya los poderes que tengan o dejen de tener, eso ya es otra historia. Pero de esa todas es la maneras, búsqueda. Y por responder un poco a la pregunta que ahora soltaba Bruno, es verdad que muchos opars, y Juanjo Sánchez Foro tiene un libro en el que ha desacreditado unos cuantos, muchos pueden explicarse, pero hay algunos que a mí me resultan muy llamativos. Por ejemplo, muy recientemente tuve oportunidad de ver por enésima vez el que es conocido como el disco de esquisto, que está en el Museo del Cairo, y que es una especie de hélice fabricada de este material. El esquisto es una especie de lo que están hechos los tejados, esto negro. Pizarra. Se fragmenta con facilidad, es resistente, pero se lamina, ¿no? Y tiene un eje, tiene un agujero en el centro y tiene forma de hélice. Claro, más allá de la utilidad que pudiera tener, el hecho de que sugiera tener un eje supone la existencia o el descubrimiento de la rueda. Cosa que para la época en el que se asume este objeto tenía su utilidad, porque es de un faraón pues de 5.500 años atrás, no existía la rueda. Por lo tanto, o tenemos que reescribir que efectivamente la rueda era ya conocida, porque la gracia de la rueda no es en sí que ruedes, la idea de tener un eje que permita colocarlo encima y transportar, nos vuelve a hacer reescribir la historia. Y hay muchos objetos como estos, otros se han, por fortuna, pues descubierto sus utilidades o sinceramente, que eran fraudes, pensando en ese reloj encontrado, un reloj anillo, que tenía incluso el fabricado en Suiza, y sin embargo estaba en un yacimiento de la dinastía Ming. Es decir, cabe la posibilidad, y esto nos retrotrae de nuevo al mecanismo cuando se dijo que podía ser algo contaminado, uh-huh, algo moderno caído. Esto, bueno, puede ocurrir. Incluso en la Catedral de Salamanca hay un astronauta, ¿no? Sí, claro, pero está fabricado en tiempos modernos. Ah, no hay me muchos digas. Que se... Hay muchos que se sorprenden y dicen, ¡hala! No es un ópar, es que las cosas están en permanente cambio, revisión, y a veces pues uno tiene sus inspiraciones. Hay muchos, ¿eh? No es solamente el caso de la Catedral de Burgos. No, esto lo decía en coña, evidentemente. Luego, sí existen otro tipo de opars en donde sí se produce una serie de inconexiones. Ya no es que haya una tecnología detrás, porque se pueden hacer, pero la datación sí que no encaja. Por ejemplo, se han encontrado una serie de huellas aparentemente humanas, y la discusión es si son huellas humanas o no son huellas humanas, en sedimentos de cuando no existían por lo menos ese tipo de humanos. Estás refiriéndote a las del río Paluchi, por ejemplo. Estas son en concreto, de muchos más años de antigüedad, millones de años más de antigüedad de lo que se supone que se le atribuye al hombre moderno. Estas en concreto han sido objetos de análisis en tiempos muy modernos para intentar refutar precisamente la idea más conspiranoica, ¿no?, de que existía otra humanidad de la que no tenemos noticia o registro fósil al menos conocido, y que sin embargo compartió espacio y tiempo con los dinosaurios, porque la gracia de estas pisadas, que están en el lecho de un río y por lo tanto se han fosilizado, es que estaban al lado de un dinosaurio. Bueno, pues se ha propuesto que existía un dinosaurio cuya huella era muy parecida a la del ser humano, y por lo tanto, si bien la datación es real y la huella está ahí, no sería tanto de humanos como de, no recuerdo ahora el nombre del dinosaurio en cuestión, que tendría una pisada muy parecida, porque el tamaño... Y por eso se producía esa... Claro, se han calculado el tamaño de la pisada, y obviamente sería mucho más alto que la de un ser humano normal. O asumimos que existían los gigantes en la antigüedad, que todavía sería peor el remedio que la enfermedad, o realmente tendríamos que darle crédito a la idea del nuevo dinosaurio. Y de los par que más o menos la gente conoce un poco más o se tiene referencia, ¿cuál es el que tú dices, es que este no, no se tiene explicación posible, no hay forma. Bueno, yo mencioné, por ejemplo, el del disco de Esquisto, pero hay, yo creo que el más gigantesco ópar que todo el mundo puede ver es la Gran Pirámide de Giza, porque sigue siendo un misterio cómo pudo erigirse, sigue siendo un misterio cuál es la finalidad de ese monumento. No se ha encontrado ninguna momia, no hay ninguna inscripción, no hay nada de nada. Su cronología está en duda, también en el sentido en el que las reliquias Dixon, que se pudieron datar recientemente, establece su antigüedad 500 años antes de la existencia del propio Keops. Es decir, es todo un enigma, ¿no?, que si bien está ahí a los ojos de todo el mundo, pues no permite cerrar definitivamente la incógnita en torno, o la explicación en torno a eso. La máquina antiquitera, el dial del destino, pero llamado aquí la máquina antiquitera, es el opart, es el objeto que aparece en la película de Indiana Jones, del que hemos hablado. La parte real de ese objeto, de esa máquina antiquitera, hemos hablado aquí en La Rosa de los Vientos en Sin Límites con Josep Guijarro. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Se edita mucho, salen muchos libros, eso es una evidencia general, pero muy pocos se emocionan, y esa es también una evidencia, es la verdad, y la verdad dice que uno de los grandes libros del año es Los astronautas, de Laura Ferrero. Todo comienza en una cena familiar, suelen ser tediosas, y esta más, pues era Navidad, pero alguien en ese momento abre un álbum de fotos. Y aparece la autora con sus padres, y entonces la autora investiga a ella, investiga a su familia. Y su libro arranca con una frase que dice: yo tenía una familia, pero nadie me lo contó. Y ella, la autora, está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. La autora de Los astronautas es Laura Ferrero. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues mira, muy contenta de estar con vosotros. Y nosotros contentos de que estés con nosotros. Como te decía, el libro emociona porque hay muchas cosas que podemos comentar, pero lo primero, una idea que me ha venido a la cabeza al leer el libro, es que todas las vidas, todas las personas, todos los momentos, todo es digno de una novela. Y es importante porque este libro nos acerca a eso, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? Luego también es que queramos contarla, pero bueno, yo, como contabas al inicio, cuando descubrí la foto de mi familia, claro, yo nunca había visto una foto de mis padres conmigo, ¿no? Pensé, bueno, yo llevo toda la vida escribiendo sobre familias porque yo no sabía que esta familia era mía, ¿no? Porque yo, es verdad que mis padres se separaron cuando yo tenía pues un año y medio, y todas las evidencias de que ese matrimonio había existido desaparecieron, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era mi historia, y por eso, aunque sea 34 años después, decidí que, bueno, que era el momento de contarla. Autora de libros como Piscinas en Vacías, en Alfaguara, en el 2016, La gente no existe, la colección de, bueno, el libro después de La gente no existe, de ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida?, y Los astronautas, que ha aparecido ahora mismo, hace tan solo unas semanas, unos meses, en Alfaguara. Un libro, ese es muy difícil limitar la vida de una persona y definirla y situarla en una foto, pero en esa foto era esa de tú. Escribiste e investigaste, hiciste un pie de página, pero te ha salido un libro entero y redondo, ¿no? Bueno, es verdad, mira, podía haber sido un pie de página, como dices, pero fue un poco más complejo. Claro, cuentan eso, ¿no?, que una imagen vale más que mil palabras. Y de repente, cuando vi esa fotografía, pensé que tenía que tirar del hilo, ¿no?, y tenía que investigar y documentarme. Entonces, lo que empecé a hacer al hilo de encontrar esa fotografía fue entrevistar a mi madre, entrevistar a mi padre. Lo que pasa que, claro, ellos no quisieron contarme o no supieron contarme demasiado, así que pensé que, bueno, que quizás necesitaría de la ficción y de la fantasía para lograr armar un relato, ¿no? Y por esto el libro se llama Los astronautas, y no algo tan prosaico como mis padres o mi familia, ¿no? Porque justamente, Pues tuve que dar como una vuelta bastante grande, ¿no? Me tuve que ir bastante lejos como para poder hablar de aquello que tenía como muy cerca, pues que era mi familia. Tu familia, porque desconocemos en muchas cosas de nuestra familia, de nosotros mismos, de lo que nos ha hecho llegar hasta este punto. La vida de cada uno está formado por muchas piezas, pero algunas piezas no encajan. Y tú has buscado cómo encajarlas, has buscado en esos agujeros negros, en la memoria y en el recuerdo. No todo el mundo cuenta absolutamente todo. No es que haya una intención de ocultar lo que ha ocurrido, sino que, por lo que sea, no se ha contado y no lo sabemos todo de nuestro pasado, aunque sea muy reciente. Bueno, y además que todos tenemos versiones, ¿no? Es decir, si cuando miramos atrás, ¿no? Y hablamos con miembros de nuestra familia, incluso con amigos, ¿no? Para rememorar pues sucesos que hemos vivido en común, pues esos sucesos normalmente son contados de formas muy distintas, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de los miembros de la familia tiene un padre distinto al otro, ¿no? Y es el mismo padre. Lo que pasa que al ser contado y vivido de una manera, pues es una historia, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando empecé a indagar, ¿no?, en todos estos aspectos de la familia, pues me di cuenta de que no había una verdad absoluta, había muchas verdades. Y es verdad que quizás no existe la verdad, pero lo que sí que existe es la mentira. Porque estamos hablando de versiones, pero después, o sea, una cosa es tener una versión distinta a la que ocurrió y otra es omitir o falsear con intención, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque cada uno de nosotros y cada uno de nuestra familia se cuenta una historia distinta para sobrevivir, ¿no? Y eso yo creo que responde a la estrategia que tenemos para salir adelante. Está muy de moda el término, no sé si tu novela encaja en eso, te sientes identificada con ese término, pero existe una moda con el término autoficción. ¿Este libro lo podríamos encuadrar ahí? Mira, no lo sé, porque en realidad al final, después de darle tantas vueltas, tampoco me queda muy claro a mí qué responde a autoficción. Para mí, aunque suene pretencioso, cuando me preguntan qué es Los astronautas, es una novela, es una reflexión, yo siempre digo que se parece mucho al concepto de una constelación, ¿no? Porque es como es casi es un lugar más que una novela, no es un lugar donde caben textos de largadas distintas, textos que a veces están escritos en primera persona, en tercera, cosas que a veces son reflexiones, que a veces parece que no tengan que ver con la trama misma, ¿no? Entonces, con la autoficción, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que tiene una parte autobiográfica, que es el inicio de la historia, y después esa parte autobiográfica se va diluyendo, no porque yo quiera, sino porque yo no tuve los datos. A mí me hubiera encantado poder decir que esta es una novela autobiográfica, ¿no? Directamente, pero como no los protagonistas no me contaron la historia, tampoco yo pude bucear en los datos y en la realidad. Hay muchas cosas que me gustaría comentar contigo. Ha habido entrevistas, he leído la información, el libro. Mucha gente se estará preguntando ahora, bueno, esta historia es una historia personal, es una historia de la familia, pero se titula Los astronautas. ¿Y por qué se titula Los astronautas? Tú decías en una conversación que siempre te habías preguntado desde el inicio de tu vida, te habías preguntado, bueno, los astronautas se viajan muy lejos, se viajan a donde ven y sienten lo que nadie ha sentido, lo que nadie ha visto. Están en la luna y luego vuelven a sus casas, vuelven a su sofá, vuelven a su día a día. ¿Y ahora qué? Se tiene que preguntar. Bueno, han estado en la luna y se encuentran ahora en el sofá, en el salón de su casa, con un plato de comida o viendo la tele. Tiene que ser un choque tremendo eso, ¿no? Porque la infancia, los momentos de la infancia tienen mucho que ver en lo que después somos. Y en este caso, los astronautas fueron muy importantes en tu vida. Sí, a mí siempre de niña me fascinaban los astronautas. Pero era una fascinación como infantil, como estaba llena de fantasía, ¿no? Mi imagen de estos hombres y mujeres que se fueron tan lejos. Pero la reflexión que se me quedó después de todos aquellos años es que eran personas que se habían ido más lejos que cualquier otro para ver algo que todos teníamos muy cerca, que era la Tierra. Y que entonces esa visión del astronauta, ¿no?, esa mirada, era la que a mí me permitiría de alguna manera acercarme a mi familia. Que me tenía que alejar tanto como lo habían hecho ellos para ver la Tierra, pues yo tenía que alejarme tanto como ellos para ver a mi familia, porque la tenía muy cerca. Y eso es para mí la metáfora de los astronautas, y por eso pues voy salpicando la narración pues con historias que les ocurrieron a esos hombres y a estas mujeres, ¿no?, que fueron pioneros, que fueron exploradores, ¿no? Y que es verdad que, como tú decías, se fueron tan lejos que cuando volvieron esas experiencias no eran comunicables, o sea, y eso les encerró de alguna manera en un aislamiento, en una soledad, porque eran experiencias que no eran compartidas. Hoy forma parte, afortunadamente, de la realidad, del día a día, pero entonces, en los años 80, el mundo ha cambiado desde entonces mucho. Ser hijos de padres separados era muy complicado, era muy difícil encontrarte y situarte en el mundo, te sentías como un extraño. En tu caso, ¿cómo fue la experiencia que remarcas y que señalas un poquito en este trabajo? Bueno, es que claro, mis padres se separaron en el 81, y claro, en el 86, y la ley del divorcio se había aprobado en el 81, con lo cual cuando yo nazco y cuando ellos se separan, la ley del divorcio lleva muy pocos años en vigor. Entonces no teníamos referentes, los hijos de padres separados, pues vivíamos unas situaciones anómalas, además porque estaban rodeadas de estigma, de tabú, y no sabíamos cómo comentarlas. Yo recuerdo pues que éramos dos niños en el colegio, que éramos hijos de padres divorciados. Entonces lo único que contábamos ahí al final es que pues teníamos más regalos que los demás en los cumpleaños, ¿no? Como para decir que teníamos algo bueno, porque lo cierto es que no sabíamos muy bien cómo contar la historia. Además, en esos momentos pues no había referentes, pero es que además no había tampoco, bueno, no existía la posibilidad de custodia compartida o era muy remota. Entonces, claro, todas esas extrañezas, o sea, esa figura del padre que desaparecía de casa, ¿no? Te encerraban como, bueno, como de algún lugar en un lugar extraño que no sabías tú mismo cómo narrar, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente creo que ahora mismo estamos en un punto muy diferente y creo que pues en este país, como la mayoría, hemos aprendido un poco a separarnos. Y hemos aprendido, y es normal, ahora se preguntan los niños, se preguntan, bueno, ¿tus padres cuándo se han separado? Entonces era un estigma y se fomentaba mucho la culpa, ocultabas en la realidad, no lo decías ni siquiera a tus amigos, a los de siempre. La culpa que empezaba, el sentimiento de culpa que empezaba por lo que te decían en el colegio, porque eras un rara avis por ser hijo de separados, que era como una cosa muy llamativa y ahora es muy, afortunadamente muy normal. Sí, claro, y además de ser normal, ahora mismo pues cuando hay una separación, creo que la mayor parte de los padres lo que se plantea en primer lugar es que hay unos niños, ¿no? O sea, y que hay que cuidar a esos niños que se han quedado ahí como en tierra de nadie y que hay que atenderlos, porque ya te digo que cuando eso ocurría antes, bueno, pues es que claro, ni siquiera los propios padres sabían muy bien qué hacer, ¿no? Ahora pues tenemos ejemplos y afortunadamente creo que no nos sentimos, o sea, no se sienten tan desvalidos los niños que se quedan en este tipo de situaciones. Afortunadamente, como decimos, las cosas han cambiado mucho y quizá no es casi posible que pase esto. Ahora puede pasar con algunas fotos antiguas, pero en futuras generaciones va a ser muy difícil que pase una escena como la que dio origen a este libro, porque las fotos en papel, los álbumes, están desapareciendo, todo se está convirtiendo en digital. Es muy difícil, es casi un mundo que va a ser del pasado dentro de muy poquito. No podrías escribir Los astronautas en el futuro, por lo menos comenzando con cómo comienza, ¿no? Claro, también te digo que ahora mismo, como no tenemos álbumes de fotos, claro, eso podremos refiero, borrar sí. fotos con más facilidad. Sí. Ya, pero podremos, o sea, quiero decir, el caso podría ocurrir igual, porque una pareja podría borrar todas las fotos que hubiera, ¿sabes?, de esa pareja. O sea, el caso y el inicio de esta novela podría darse igual, aunque no fuera relacionada con un álbum de fotos, ¿no? Incluso te diría, es más fácil borrar fotos ahora que en un álbum de fotos, porque en un álbum de fotos cuando tú quitabas una foto había una marca ahí, porque había pasado el tiempo y veías que se había sustituido una foto por otra, que se había, yo qué sé, se había adulterado un poco el resultado. Así que efectivamente no tenemos álbumes, pero el tema de borrar la identidad de las personas que hemos conocido, nuestras circunstancias y nuestras relaciones sigue estando ahí. ¿Cómo fue en tu caso el ir descubriendo cosas que no formaban parte de tus recuerdos? Porque tú te investigaste en cierto modo a ti misma y a tu familia. La situaste delante del micrófono y delante de la cámara de fotos y preguntando cosas que querías saber sobre ti misma, sobre tu árbol genealógico. Sí, pero yo no tuve, o sea, yo pregunté, pero yo no obtuve demasiados datos de mí misma ni de mi familia, porque la mayor parte de las personas a las que entrevisté no me quiso contar nada o no me contó nada que yo considerara relevante para el libro. Así que yo sigo sin tener muy claro muchos detalles de mi vida. Lo que sí que es verdad que los astronautas al final pues conforma ese álbum de fotos que yo nunca tuve, que es un álbum pues que me lo he hecho yo pues desde la imaginación y desde la escritura, pero creo que conforma un poco pues esa historia que yo no tenía de niño. ¿Se puede decir que lo que tú y cualquier persona que haya vivido una experiencia similar, lo que te han contado se ha convertido para las personas que te lo han contado en verdad absoluta e inamovible, aunque no responde a la autenticidad de los hechos que han ocurrido, pero también, en cierto modo, lo que tú has reconstruido de ese pasado, tu reconstrucción no es la exactitud del 100% de los hechos que han ocurrido tal cual? En realidad tampoco importa tanto si o sea, la verdad, sino la utilidad, lo que nos es útil para nuestro relato al final. Entonces, yo creo que no te puedo decir que yo haya obtenido verdades absolutas ni que los demás, bueno, los demás obviamente me imagino que se querrán contar a sí mismos verdades absolutas. Pero lo que creo que o sea, he llegado como más a la conclusión después de haber escrito todo esto es que es esto, al final nos quedamos más con lo que nos es útil. Casi no nos importa tanto si el álbum de los astronautas es real, sino si nos es útil para contarnos a nosotros mismos. Tú hablabas en una entrevista sobre, se pregunta mucho a los autores sobre ese tema. Yo creo que los escritores y la soledad se habla mucho, ¿no? Nos imaginamos los escritores, los novelistas, como unos seres que viven mucho en soledad, que se levantan muy pronto, que hacen un libro, que no tienen influencias exteriores. Y en cierto modo yo creo que la soledad deseada, por supuesto, tiene que ser un poquito obligatoria porque nos ayuda a pensar en nosotros mismos y pensar en el mundo. Desde luego, cuando estás escribiendo hay un punto en el que tienes que estar solo. O sea, no vale estar rodeado todo el tiempo, ¿no? De planes, de gente. O sea, hay un punto de la novela, a mí no me gusta mucho estar sola. O sea, y aunque o sea, yo soy más social que más de estar encerrada. Pero sí que es verdad que llega un punto en toda novela en la que te tienes que encerrar en ti misma y también en un espacio donde realmente puedas estar un poco aislada, ¿no? Yo creo que hay muchos escritores que realmente lo disfrutan, pero yo te digo, por ejemplo, que en mi caso no lo disfruto tanto. O sea, a mí me gusta más estar en el bullicio con gente, ¿no? ¿Tú prefieres eso? ¿Prefieres ser una autora en algunos momentos y con las cosas que se significan y que son propios de los autores, pero necesitas el contacto con el mundo, necesitas ese punto que genera un poco la curiosidad por las cosas, hacerte preguntas acertadas para después escribirlas y narrarlas? Sí, bueno, para mí siempre la escritura surge en contacto con el mundo, ¿no? Es verdad que hay muchos escritores y amigos, ¿no? Conocidos que necesitan de la soledad o de irse, yo que sé, encerrar pues tantos meses a un sitio remoto. Yo creo que si yo hiciera eso no podría escribir. Entonces para mí siempre digo que la escritura pues nace pues cuando estás en un bar, cuando estás comprando en una panadería, cuando o sea, que se nace en contacto con la realidad, con el asombro, con la curiosidad. Es así como yo la entiendo. Tú eres guionista, periodista, escritora, todo relacionado con el mundo de las letras. Eres persona de letras, esa es tu profesión. Y luego, pues, haces novelas, haces artículos, haces opiniones, haces guiones, pero todo fundamentado en el mundo de las letras. ¿Es el mejor mundo las letras, la literatura, para expresar los sentimientos? Pues mira, yo no te sé decir si es el mejor. Sí, te sé decir que es el que me funciona a mí. Para mí escribir es siempre como vivir dos veces, ¿no? Y en esa segunda vida, cuando se pone una distancia con lo vivido, es cuando yo entiendo las cosas. Entonces, para mí sí que es el medio para expresar lo que siento y lo que vivo, pero no te puedo decir que sea el mejor, es para mí. Escribir es como vivir dos veces. Me parece una frase que resume muy a la perfección todo lo que significa escribir, ser novelista, porque se habla mucho de ficción. En realidad, ficción pueden ser los hechos, pueden ser algunos de los acontecimientos, pero quien escribe es una persona con sus sentimientos, con sus ideas, con su posicionamiento. Lo pone en boca de una persona u otros posicionamientos, otras ideas en boca de otra persona, pero en el fondo es uno mismo, es una forma de poner en boca de otros lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre la vida. Bueno, siempre escribir tiene algo de autobiográfico. O sea, aunque no estés escribiendo sobre cosas que te han ocurrido, ya la elección de un tema para un relato, para una novela, incluso para un artículo, ya está diciendo muchas cosas de ti. Es una elección, es una mirada sobre el mundo. Quiero decir que siempre, de alguna manera u otra, estamos hablando de nosotros mismos, aunque digamos que no. Hay el título de una colección, creo que es de relatos tuyo, que se titula La gente no existe. No sé si es la gente o lo que han contado sobre la gente o lo que te han contado sobre ti mismo que conforma la biografía de cada persona. Eso es lo que no existe, eso es lo que tenemos que poner en duda. Era el doctor House quien lo decía en esa serie de televisión. Todo el mundo miente sobre alguna cosa, aunque no sea consciente de eso. Claro, y nosotros nos contamos historias para poder sobrevivir, lo que pasa que no somos conscientes, ¿no? Porque también tenemos que crear este relato que nos es necesario, no solo para contarnos, sino para contarnos a los demás, porque también es muy importante la imagen, ¿no? que damos y que sentimos que damos a los demás, aunque sea una imagen falsa. Las críticas y los comentarios sobre este libro, Los astronautas, son muy buenas, son excelentes. ¿Cómo estás viviendo el hecho de ser la autora de uno de los libros importantes y de moda en nuestro país? Pues me encantaría pensar que eso es así, pero tampoco lo veo. Es que es así, yo te lo puedo asegurar que es así, ¿eh? Que la gente meta en redes sociales Los astronautas, Laura Ferrero, y ya verás que le salen 1000 entradas de 1000 personas que lo han leído, y todavía no he visto un mal comentario sobre el libro. Pues la verdad que esto me hace muy feliz. Hay que decir, te mentiría, ¿no? Si diría no, que me da igual. O sea, la verdad que me llega mucho que le guste a la gente, sobre todo porque es una historia muy importante para mí, ¿no? Que si fuera una ficción que no tuviera que ver con mi vida, pues me gustaría, pero de otra manera, ¿no? Yo siento que Los astronautas está hablándole a la gente de su vida, y eso es lo que más ilusión me hace, ¿no? Que a raíz de leer esta novela, pues que la gente me escriba y me cuente y que le genere conversaciones sobre su propia familia, ¿no? A mí los libros que más me gustan son los que al final me resultan un espejo en los que yo me veo y puedo preguntarme. Entonces, en ese aspecto estoy muy contenta de lo que está ocurriendo con Los astronautas. ¿Y qué es lo que va a suceder a continuación? ¿Nos puedes anticipar algo? ¿Lo sabes? ¿Qué se va a publicar? ¿Estás trabajando en alguna cosa de cara al futuro? La verdad es que no estoy trabajando, o sea, estoy trabajando en guiones, pero no estoy trabajando en nada, en narrativa. No estoy haciendo ni relatos ni novela, porque es verdad que he estado mucho tiempo con esta historia en la cabeza. Quiero dejarle un tiempo para de alguna manera también yo olvidarme de la historia, porque yo sigo como muy pegada a Los astronautas, entonces cuando pueda despegarme un poco y soltarla, pues entonces espero empezar a escribir otra cosa. Laura, mil gracias por este libro, por Los astronautas, porque la verdad, lo decíamos al comienzo, nos ha emocionado muchísimo el relato. Seguramente todo el mundo ve, en cierto modo, como decías ahora, un espejo en el relato. Es la historia de su vida, o de su propia vida, o de algunas piezas de su vida, y aparecen en este trabajo que en algún momento, en alguna página, en alguna frase, en algún párrafo, se encuentra reflejado algo de lo que ha sentido y ha pensado. Laura Ferrero ha estado con nosotros. Acaba de publicar, es uno de los libros de moda, Los astronautas. Laura, mil gracias por estar con nosotros y mil felicidades por tus trabajos, por los que han pasado, por el que está pasando y por los que vendrán en el futuro. Un abrazo. Nada, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa, respiramos, descansamos un poquito porque nos queda todavía una hora de programa en La Rosa de los Vientos por delante. Una hora de programa, vamos a contar algo y nos vamos a ir hasta Baja California, hasta México. Lourdes Gómez, la investigadora especialista y periodista especialista en el mundo del misterio, nos está esperando ahí. También vamos a tener una de las secciones habituales de todos los sábados, Big Bang Mado, y si no me crees, compruébalo. Pero todo eso va a ser después de las noticias y la actualidad en Onda Cero, ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo que será el último de La Rosa de los Vientos, con muchísimas informaciones, muchísimos temas. En esta hora de programa vamos a tener, si no me crees, compruébalo, vamos a tener también Big Bang Mado, hablamos del estómago, y vamos a tener, también nos vamos a ir hasta Baja California, encuentros con lo desconocido. En esta semana se ha hablado mucho del tema que os vamos a comentar, que tiene que ver con la primera prueba atómica, el primer objeto no identificado estrellado. Es una historia fascinante y la persona que sabe más sobre este asunto va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, Lourdes Gómez. Pero antes vamos a comentar y vamos a resolver ya el concurso de esta noche. Personaje oculto, datos y las últimas referencias, Silvia Casasola. En este caso son objetos ocultos. Vamos a hacer un repasito a los curiosos objetos diminutos que hemos tenido hoy. Uno de ellos era el cañón, cuyo tamaño es 6,88 milímetros de longitud por 4,34 de ancho y 2,8 de altura. Estamos hablando de milímetros, ¿eh? Fue construido a mano por un australiano, por Marcus Hull, y lo más curioso es que funciona. Es que es un arma real. Es que dispara proyectiles. Que la bola de acero que lanza mide 0,25 milímetros y es de fósforo rojo. Esto es una pasada, yo es que alucino. El mapa 3D, que también ha habido muchos oyentes que han optado por él. Bueno, pues es este mapa. Es confeccionado, creado en el año 2010. Lo hicieron científicos de IBM. Realizaron un detallado mapa 3D de nuestro planeta, tan pequeño que, como decíamos, que 1000 de estos mapas podrían caber en un grano de sal. Bueno, las formas de los continentes de la Tierra fueron llevadas a cabo con una punta de silicio 100.000 veces más fina que un lápiz afilado. Y algunos de los accidentes geográficos tienen apenas 15 nanómetros de altura. O sea que todo pues, igual, con microscopio, con una intensidad tremendo. Por tanto, de las tres opciones que nos queda, pues el libro, que también muchos de vosotros habéis optado por el libro. Bueno, en 2012 la japonesa Toppan Picking Co. imprimió una tirada de 250 ejemplares de un libro que se llama Shiki no Kusabana, que traducido significa Flores de las Cuatro Estaciones. Bueno, el mini libro cerrado medía, como decíamos, 0,74 por 0,75 milímetros. Cada una, porque son páginas que se pueden ir pasando. Cada una de sus 22 páginas mostraba dibujos de flores japonesas con sus nombres en hiragana y katakana. Y los dos principales silabarios japoneses, que son estos. Pero es que además hacía una traducción en inglés. Y como decíamos, este ejemplar fue impreso con tecnología que generalmente se reserva para evitar la falsificación de billetes de banco. Se comercializó junto a una versión de tamaño natural, de tamaño normal, y una lupa también iba incluida. Y todo por $307. Y aquí vamos al momento. Al momento de la noche. ¿Quién es el ganador o ganadora de La Aventura de los Godos de Juan Antonio Cebrián? Pues ha sido Rocío Pérez López. Rocío participó, participó en el correo en rosa.vientos@onda0.es. Ella dijo, es el libro. Y Rocío, pues tenías razón, y como tú dijiste que era el libro, pues has ganado el libro de La Aventura de los Godos, que te llegará. Así que por favor, envíanos en esta ocasión, como tú quieras, o a Twitter, o a mi Twitter, o al correo del programa, tu dirección, y te llegará el libro La Aventura de los Godos de Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Big Bang Mado. Como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿cómo estás? Big Bang Bacteria, muy bien, ¿y vosotros? Pues yo con bacterias fatal. Ya estoy pensando mil cosas, mil rimas, pero es que la verdad es que el mundo de las bacterias en el vientre, en el estómago, lo que se llama la microbiota, manda más y es más importante de lo que creíamos, nos sirve para mucho más que para ir al baño, Bastante más, porque somos mitad bacteria, mitad humano. Y cada vez que te sientas solo... Estamos alegres de eso, Cada vez que te sientes solo, piensa que eres tú y una bacteria. O mil bacterias, o millones de bacterias. Viviendo contigo, virus, hongo, protozoos ahí, todos en razonable armonía en el ombligo, la piel, la vagina, la boca, el intestino, sobre todo el intestino. Y cuando creas que no le importas a nadie, recuerda que hay miles de leucocitos en tu cuerpo que darían la vida por ti, literalmente. O sea, bueno, que la están dando. No estás solo. Que la están dando y que te la están dando también, Pero hay que tener un equilibrio interno, que si no la cosa se complica. Bueno, decía García Márquez que tal vez solo eres una persona para el mundo, pero para alguna persona tú eres el mundo y seguro que para esos millones de bacterias que viven dentro de nosotros eso aplica a rajatabla porque literalmente somos su ecosistema. Ellos viven dentro de nosotros, somos el mundo en el que viven y además te hacen más inteligente. Cuando nos referimos a la microbiota, ¿a qué nos referimos y dónde se encuentra? Nos referimos a todos esos microorganismos que viven dentro de nosotros, bacterias, muchas bacterias, y se encuentran pues esparcidas prácticamente por todo nuestro cuerpo, la piel, el ombligo, fundamentalmente también en el intestino, donde está la flora bacteriana intestinal, la flora bacteriana en el intestino sobre todo. Y ahora sabemos, pues gracias a los estudios y a una serie de tecnologías e innovaciones que tenemos desde hace muy poquito, sabemos muchas cosas que antes no podíamos saber, por ejemplo, cómo influye ese microbioma, ese mundo diverso en nuestros sentimientos, en nuestra inteligencia y en un montón de cosas. Por ejemplo, te hacen más inteligente o no, porque las personas genéticamente predispuestas a tener niveles más altos de la bacteria Fusica tenibacter obtuvieron mejores puntuaciones en pruebas verbales y matemáticas, mientras que las que tenían más Oxalobacter obtuvieron puntuaciones más bajas. Anda. O sea que hay una bacteria que es más lista que otra. Curioso. Hay una relación ahí. Más listos, ¿no? Exactamente, claro. Te hace más listo, bueno, o sea, que te desenvuelvas cognitivamente mejor o peor en pruebas que tienen que ver, pues eso, pues aquí muy concretas, ¿no? Sentimientos, pues los científicos han conseguido identificar, ya se sabe, ¿no? Porque somos lo que comemos, también sentimos lo que comemos y tiene sentido porque la fábrica de serotonina, que es la hormona de la felicidad y ¿dónde está? Pues la tenemos en el intestino fundamentalmente. Eso se llama sistema nervioso entérico. Y los científicos han conseguido identificar en humanos sanos un vínculo entre la microbiota intestinal y la actividad del cerebro emocional. Y esto es importante porque además hay estudios nuevos que han salido recientemente, porque había otros pero no con muestras tan grandes, que han estudiado microbiota fecal de 5.000 personas que han constatado una relación entre la diversidad y la composición de la microbiota en los sistemas depresivos. 5.000 caquitas de 5.000 humanos es una muestra bastante amplia, consistente y maloliente, pero nos ha permitido identificar hasta 13 grupos microbianos distintos asociados a los síntomas depresivos. ¿Y hay alguna forma de intentar ajustar esa microbiota para que, pues eso, ese sentimiento, ese ánimo se quede mejor, que la gente pues no tenga esas sensaciones? Esa sería la idea. Lo que pasa es que en este tema de los estudios de las bacterias y el microbioma todavía estamos en pañales porque son estudios muy recientes. Entonces, si los probióticos de por sí que tenemos son probióticos que están muy bien, pero habría que ir pensando en probióticos personalizados, ¿no? De la misma manera que habría que ir pensando en probióticos personalizados porque cada persona es un mundo y cada persona tiene un microbioma distinto, tampoco tenemos ahora mismo la posibilidad de cultivar en laboratorio de forma masiva, no se está haciendo ese tipo de bacterias, esas bacterias que podrían regular nuestro estado emocional, pero sí se han hecho pruebas y ahí sí que se tendría que ir ahí a avanzar en la medicina personalizada y que realmente las personas a las que se les ha se les ha dado como probióticos ciertas bacterias, han tenido cambios en su estado emocional o han mejorado en el tema de la depresión. Que las bacterias es una cosa que se ha comprobado que influyen hasta en las ganas de hacer deporte, es decir, hasta en la motivación, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que han hecho en la Escuela de Medicina Perelman en la Universidad de Pensilvania que se ha dado cuenta que determinadas bacterias intestinales activan los nervios en el intestino para inducir el deseo de hacer ejercicio. Es decir, que te aumentan las ganas de salir a entrenar, ¿no? Pues imagínate que te pudieras tomar una caja de probióticos que te motivaran para entrenar o para otras cosas, ¿no? Es increíble, increíble. Desde luego que es una revolución, una auténtica revolución ahora mismo, y no desde hace tanto tiempo, pero se puede acudir a la farmacia, se puede acudir al herbolario, se puede pedir en algún sitio que te den probióticos de tal estilo, porque el médico te ha recomendado eso, porque genera una serie de beneficios, y como dices tú, despierta un deseo, despierta una necesidad, es una forma de regular lo que quizá el desequilibrio ha provocado en la microbiota, ha provocado que se produzca algún tipo de mal o algún tipo de enfermedad o falta de deseo para hacer alguna cosa. Y ese deseo, esa falta, ese desequilibrio de la microbiota provoca una serie de problemas, de los que nos estás hablando. En definitiva, lo que se trata es de hacer equilibrar algo que no pensábamos que formaba parte muy importante de la balanza. Pues es que yo creo que has dicho una palabra clave, Bruno, desequilibrio, disbiosis, como lo llaman los científicos. Es decir, cuando se producen estas alteraciones, por ejemplo, en el estado de ánimo, hablábamos de la depresión, cuando hay una alteración, una disbiosis en el microbioma, en la microbiota. ¿Cuándo se produce una alteración y de qué tipo? Pues numérica, es decir, en el número, y en relación a la diversidad. Tenemos estudios en los que incluso se sabe que cuanto más diversa es la microbiota, mejor sistema inmune tiene también la persona. ¿Y cómo se altera el microbioma? Pues fundamentalmente por dos motivos. Uno, por lo que comemos, ¿vale? Uno, por lo que comemos, qué tipo de cosas comemos, y aquí un gran aliado es la dieta mediterránea. Y dos, por los antibióticos. Una llamada aquí urgente al no al abuso de los antibióticos, porque el cuerpo tarda prácticamente un año en recuperarse de la ingesta de para el resfriado, no sé qué, que hay gente que parece que si no le dan antibióticos no se queda tranquila, cuando a lo mejor es un procedimiento vírico y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eso destroza la flora intestinal, también produce un desequilibrio muy grande, tarda en recuperarse y muchos médicos tienen que recetar probióticos cuando se ha producido una ingesta de antibióticos. Entonces lo ideal, igual que se tiene acostumbrado que una persona se le haga un análisis de sangre y se le vea un poco cómo está de colesterol, de hierro, de vitaminas, con estos análisis de la cacota que tú comentabas de las heces, se debería de hacer un análisis más pormenorizado de qué microbiota tiene esa persona para intentar, pues eso, darle la bacteria o el probiótico correspondiente que le equilibre y que le haga estar un poco en condiciones. ¿Esto se está consiguiendo ya? Pues ese es el camino. De hecho, desde hace más de una década que se sabe que el futuro de la medicina es la medicina personalizada, y va a ser la medicina personalizada, porque realmente es lo que va a hacer Diana, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión, yo tenía unos problemas crónicos en la garganta, porque pues pasa que pues a base de antibióticos, de no sé qué, de no sé cuántos, llega un momento en el que los microorganismos se vuelven resistentes y ya no les hace nada y se acostumbran a vivir ahí, tienes faringitis crónica o lo que sea, y lo que hicieron fue tomarme una muestra me hicieron un exudado en la garganta, me tomaron una muestra, vieron qué tipo de bacterias había ahí, se habían acostumbrado a vivir en las paredes de mi garganta, y lo que hicieron fue cultivarlas en laboratorio a mansalva en Madrid, y hacerme unos sprays con esas mismas bacterias, pero sin escudos y desprotegidas, ¿no? Y lo que yo tenía que hacer era ponerme todas las mañanas ese spray durante 3 meses para que mi cuerpo aprendiera otra vez a aprender que eso era a luchar contra ellas, ¿no? O sea, que tenías, tenías ocupas en tu garganta. Sí, tenía ocupas, sí, tenía faringitis crónica, dolor crónico de garganta. Y eso ya es medicina personalizada, ¿ves? Eso es medicina personalizada. Entonces yo creo que con el tiempo, cada vez más, con todo además que se está sabiendo ahora del microbioma, irá cada vez a mayores. Increíble y diverso universo de microorganismos que habitan nuestro interior, que yo creo que es el reflejo de nuestra conexión profunda con la vida. Que en definitiva es algo así como nuestro segundo cerebro, y en algunas ocasiones casi casi el primero, la macrobiota y la importancia de tenerla equilibrada. Ese ha sido el tema, uno de los temas que hemos tratado esta noche en Big Bang Mado con Mado Martínez. Gracias, hasta mañana. Un abrazo bacteriano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros con lo desconocido. En estos días se ha hablado mucho de un extraño trozo de metal hallado tras un caso OVNI, un caso que ocurrió en 1945, pero ahora, 2023, el tema vuelve a estar de actualidad. La pieza se encontró en San Antonio, en Nuevo México, en Estados Unidos, tras un caso OVNI, insistimos, en 1945. Pero esa pieza ha aparecido hoy, ha aparecido hace muy poquito tiempo y se ha vuelto a hablar de ella en México. Nos vamos precisamente hasta ahí, nos vamos hasta Baja California. Porque en Baja California está una investigadora, estudiosa y periodista española que va a hablar con nosotros, que nos va a contar, que ha seguido muy de cerca todo lo que está ocurriendo, que lo está siguiendo día tras día, toda esa actualidad. Ella es Lourdes Gómez, autora de libros como La Iglesia y sus Enigmas, está en Luciérnaga, Las Urdes Fronteras con lo Desconocido, está en Oblicua y muchas otras cosas, es colaboradora de diferentes medios y hoy está aquí en La Rosa de los Vientos. Lourdes, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Bruno. Estoy encantada de poder estar contigo y con toda la audiencia rosaventera. Y que estás ahora mismo en Baja California, muy cerquita de Tijuana, muy cerquita de la frontera con Estados Unidos, para que nos situemos al sur de Los Ángeles, más o menos, pero en territorio mexicano, ¿no? Así es, Bruno. Estamos en prácticamente la frontera entre Tijuana y San Diego. A muy pocos kilómetros de aquí está el famoso muro que separa México de Estados Unidos, que es algo, bueno, pues muy impactante, en una zona boscosa que se llama La Rumorosa, donde hay una gran tradición ufológica. ¿Y qué es el...? Porque mucha gente se estará preguntando ahora, y te lo pregunto a ti, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cómo te encuentras una española que se encuentra ahí en Baja California? Porque es un encuentro que tiene mucho que ver lo que está ocurriendo ahí con el fenómeno OVNI. Así es, Bruno. Estoy aquí en el marco de un evento que se conoce como el UFO Camp Tecate, organizado por el principal investigador OVNI de esta zona de México, Dino de Labra, en esta zona que, como digo, está considerado un punto caliente. Es una zona boscosa donde hay piedras muy grandes y una gran presencia de minerales como, por ejemplo, el cuarzo. Una zona natural donde se han dado muchos avistamientos e incluso encuentros cercanos, y periódicamente aquí se organizan estos campamentos OVNI donde vienen los principales vigilantes del cielo de México con sus aparatos de visión nocturna e infrarroja para hacer vigilancia y tratar de documentar la presencia del fenómeno OVNI en esta zona del país. Estoy aquí para participar en este evento y ofrecer, bueno, pues conferencias sobre mis investigaciones. Y estás en México, en Baja California, y te escuchamos como si estuvieras al lado. Ha cambiado el mundo en este 2023, y cuanto más lejos estés, mejor se te escucha, ¿eh? Así es, la verdad que hoy día a través de la tecnología medios como la radio e internet pues nos permiten estar unidos a pesar de la distancia y sobre todo de cara a un tema que puede ser marginal pero que nos une a todos los que lo amamos, ¿no? Como son los ovnis y los misterios de este mundo. Y este tema nos lleva a hablar de algo que ocurrió en 1945 porque esa es la fecha un poco en la que nos situamos y tiene mucho que ver en ese momento, en agosto del año 45, pero esto ocurrió un poquito antes, se produjo el primer lanzamiento desgraciado, marcó todo el siglo XX, de la primera bomba atómica, pero se había ensayado, tiene mucho que ver con este asunto, se había ensayado muy poquito tiempo atrás en Nuevo México y esa pieza que ha aparecido hoy tiene al parecer mucho que ver con esta historia que es el comienzo de la era atómica. Así es, Bruno. Estos días se ha suscitado una polémica importante porque hace unos días en la capital de México se celebró otro evento ufológico. Un evento, el Global UFO Meeting, donde una de las invitadas era Paola Harris, una investigadora famosa en Estados Unidos por sus investigaciones de ovnis y que ha escrito junto a Jacques Vallée un libro que se llama Trinity, el secreto mejor guardado, donde hablan de ese caso ovni de 1945 al que hace referencia, que fue el primer estrellamiento ovni de la historia moderna, muy desconocido, y la polémica surge porque Paola Harris, cuando ha venido a México hace unos días a hablar de este caso, ha traído consigo la pieza que los niños que ven el estrellamiento sacan del interior del ovni, Bruno. ¿Y cómo fue ese caso? Ahora contamos cómo se ha recuperado en la actualidad y cómo es esa pieza, pero ¿cómo fue ese suceso que ocurrió en un momento en el cual incluso no se había producido todavía el comienzo de la era moderna relacionada con los ovnis? Así es, todo ocurre el 16 de agosto de 1945. Poniendo en antecedentes a los oyentes, justo un mes antes, el 16 de julio de 1945, en Trinity, Nuevo México, Estados Unidos estalla la primera bomba nuclear de la historia. Fue una prueba que hicieron para ver si funcionaba, afectando a mucha población y desde luego fuera del amparo de la ley. Muy pocos días después, al ver que había funcionado, lanzan la bomba de Hiroshima, otros días después la de Nagasaki, a los pocos días capitula Japón, obviamente, con las consecuencias de lo que había ocurrido, y el 16 de agosto, a tan solo 18 millas de Trinity, el lugar en el que un mes antes había estallado esa primera bomba atómica, dos niños de 7 y 9 años, José Padilla y Remigio Vaca, escuchan una fuerte explosión desde el rancho en el que están trabajando, se acercan al lugar de la explosión pensando que los militares estaban haciendo pruebas otra vez y descubren un objeto en forma de aguacate que tenía un orificio y a unos seres con aspecto insectoide corriendo alrededor del aparato. Ellos se quedan completamente impactados, Bruno, dice que escuchan sonidos que pronuncian esos seres, sonidos que parece que le generan lástima, como si fueran aullidos de dolor. Empiezan a recibir imágenes en su cabeza de gente cayendo de edificios, de tormentas. Les entra mucho miedo y se marchan. Se marchan y se lo cuentan al padre de uno de ellos, quien a los dos o tres días regresa hasta ese sitio, porque desde luego no estaba nada accesible, junto con un policía amigo de la familia, y entran al interior del objeto. No les dicen a los niños qué han visto, pero les dicen que tienen que estar callados para no tener problemas. Los niños son niños, conocen perfectamente el terreno y durante aquellos días se acercan en varias ocasiones hasta el lugar del impacto, pues para ver qué ocurre, y se dan cuenta que había militares estadounidenses trabajando en el campo de escombros y recopilando material. Ellos hablan entre ellos y dicen que quieren guardar un tesoro, algún recuerdo de lo que han visto. Y aprovechando que los militares ya habían subido el ovni a la grúa, en un descuido en el que estos están en un bar tomando algo, los niños entran en el objeto y sacan una pieza. Una pieza que esconden en su casa, primero en la casa de uno de ellos, de José. Los militares se dan cuenta de que ha desaparecido algo del ovni y empiezan a hacer registros, entonces trasladan la pieza a casa del otro chico y uno de ellos la conserva en una caja olvidada hasta el año 1963, cuando se traslada traslada a vivir uno de los niños ya mayores a California, desde Nuevo México a California, y se lleva con él esa caja. Muchos años después, los niños retoman la relación a través de las redes sociales, de Internet, y hablan de lo que vivieron. Y recuperan la pieza y le empiezan a hacer estudios. Entonces, esa es la pieza que ahora, hoy día, Bruno, ha suscitado la polémica de un caso que ha permanecido en silencio, pues silenciado por otros que le han hecho sombra, como por ejemplo Roswell, pero estamos hablando del primer estrellamiento ovni de la historia, justo en el mismo lugar donde estalla la primera bomba atómica. ¿Y esa pieza cómo ha aparecido ahora? ¿Cómo se produce la aparición o la reaparición de esa pieza? Porque tiene mucho que ver, aparece y surge por medio, gracias a una de las investigadoras del caso, Paula Harris, que acaba de publicar un libro con Jacques Vallée, el ufólogo más importante de la historia, y en ese congreso que se celebra en México hace muy poquitas semanas es cuando aparece nuevamente esta pieza, ¿no? Así es. Este caso en Estados Unidos, aunque no ha sido investigado a fondo por prácticamente ningún ufólogo. La primera persona que se interesa a fondo en hablar de este caso, en entrevistar a los testigos y analizar el material, es Paola Harris, e inmediatamente cuando llega a oídos de Jacques Vallée, se pone manos a la obra para sacar a la luz este caso, que para Jacques Vallée es importantísimo, no solo por la calidad de los testimonios de los testigos, sino por las pruebas que aporta, y sobre todo porque Vallée piensa que es una pieza del rompecabezas de todas las mentiras y ocultaciones que ha habido en cuanto a Estados Unidos y lo nuclear. Entonces se ponen a investigar esta pieza que le entregan los testigos en mano. Todos los estudios científicos que se han realizado a la pieza señalan que sería de factura terrestre, con una aleación muy común, que es aluminio con un poco de silicio principalmente, que posiblemente está realizada por militares, por eso no lleva números de serie ni marcas de fábrica, y que, bueno, pues la gran pregunta, como dice Vallée, es que aunque sea terrestre, tiene una gran importancia porque estaba al interior del primer estrellamiento ovni de la historia, de ese ovni, y que puede tener radiación relacionada con esa primera bomba atómica o incluso con ese objeto donde se encontró. Entonces, esta pieza, según Paola Harris nos manifiesta al llegar hace unos días a la Ciudad de México, parece ser que ha traído mala suerte a muchas personas que la han tenido y que la han investigado, que habría provocado incluso muertes, y ella, al venir al Congreso a hablar del caso Trinity, del caso de San Antonio, decide esconderla, hacerla pasar por herramienta, pues con destornilladores y demás en una bolsa en el avión, consigue traerla y nada más llegar nos la entrega porque no quiere tenerla más. Nos asegura que la pieza podría tener vida porque las personas que la han tenido en su poder han observado cómo crecen hebras metálicas de esa pieza, como una especie de vellosidad metálica, y muchas personas que la tienen en las manos notan como una especie de energía que recorre su cuerpo o incluso dolores de cabeza, y que ella ya no quiere tenerla más, que quiere que se analice en México. Ese es el contexto en el que se produce la donación de la pieza, completamente altruista, que es algo que no abunda en esta parte del mundo, Bruno, porque déjame decirte que se han recuperado otros restos, supuestamente del ovni de Ubatuba en Brasil o del caso Roswell incluso, y son piezas que los investigadores han vendido por mucho dinero a las empresas que lo quieren investigar. En este caso ha sido una donación completamente altruista de Paola Harris, porque ya Jacques Vallée y ella han concluido todos los estudios de la pieza, y la tiene en estos momentos en su poder el periodista y divulgador mexicano Jaime Maussan, que tiene la posibilidad y los recursos para hacer más análisis de esta pieza, que ha causado polémica porque cuando la gente la ve, bueno, pues dice, parece muy terrestre, pero aludo nuevamente a las palabras de Jacques Vallée en su libro: será una pieza terrestre, pero está en el campo de escombros del primer estrellamiento ovni de la historia, a 18 millas de la primera explosión nuclear, y por lo tanto tiene mucho que decirnos sobre este fenómeno y sobre la inteligencia que se oculta tras el fenómeno ovni. Tú has tenido la ocasión, tú Lourdes y el investigador mexicano Johanan Díaz, de tener en sus manos, de tener en las manos esta pieza. He visto fotografías tuyas con esa pieza. ¿Cómo es esa pieza? ¿Cómo la podías describir? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención a ella? ¿Su peso, su forma, su textura, su porque aunque sea o no terrestre, no deja de tener que ver con el primer estrellamiento ovni. Así es, tiene unos 12 centímetros de largo, unas 15 onzas de peso. Parece una pieza completamente normal, industrial, que relacionada, bueno, pues con pozos. ¿Cómo te lo definiría? Tiene agujeros en las cuales pues se ve que son para encajar tornillos. O sea, es una cosa, pues eso, la palabra es perfectamente terrestre y reconocible como algo industrial. Ahora bien, tengo que decir y ser honesta en este sentido, Bruno, hay personas que no sienten nada cuando tienen en sus manos la pieza. Tengo que decir que cuando Johanna Díaz Vargas llega con la pieza después de que se la haya entregado Paola Harris y la pone en mis manos, yo inmediatamente empiezo a sentir como un cosquilleo que me recorre todo el brazo hasta la parte de la nuca y empecé a tiritar. Yo soy una persona que no soy nada sensitiva, o sea, no soy contactada, soy periodista y como periodista digo lo que me ocurrió. No sé si tiene que ver con una radiación que tiene la pieza o con qué, pero inmediatamente la solté y le pedí, bueno, pues que la pusiéramos lo más alejada de la parte donde íbamos a dormir, porque siento que es algo peligroso. Tengo que decir que los estudios que se le han realizado a nivel científico, sobre todo un estudio que se hizo en Australia, asegura que no tiene radiactividad, que no es peligrosa, pero repito, yo sentí eso, otras personas también lo sienten. Hay gente que al tocarla le entra dolor de cabeza y bueno, pues como digo, hace falta más información, ver si realmente se cumple eso que afirman los testigos de que con el paso del tiempo empiezan a salir hebras metálicas de la pieza y hace falta más información. De todas maneras, aquí tenemos que tener en cuenta que esto es el estudio de la parte física del fenómeno, pero como asegura Jacques Vallée, y comparto contigo la opinión de que estamos ante el mejor ufólogo de la historia, aquí lo importante también es la parte paraufológica. ¿Por qué se produce ese estrellamiento en ese lugar clave de nuestra historia moderna y justamente a la vez de que eso estaba ocurriendo? Para Jacques Vallée se trata de un caso que tiene que ver con esa inteligencia detrás del fenómeno para iniciar una especie de contacto y diálogo con el ser humano, quizá en cuanto a los peligros de lo nuclear. Es una hipótesis que tiene Jacques Vallée porque la parte donde se estrella el objeto era un lugar sagrado apache, uno de los niños que ve, y el objeto se estrella en un lugar donde hay pinturas rupestres y petroglifos de esas antiguas culturas. Jacques Vallée asegura que esos chamanes apaches utilizaban esa zona como un portal a las otras realidades y que por lo tanto no sería casual que el objeto se estrelle ahí, que es un portal hacia un contacto con otros mundos que quizá estaba tratando de advertir al ser humano, bueno, pues del peligro de lo que nos estábamos metiendo. En ese sentido, Paola Harris, al llegar a México, manifiesta que es la última vez que hablaría sobre el caso Trinity porque cree que el ser humano no ha aprendido nada. Ella dice que si es verdad que ese estrellamiento se produce en el marco de lo nuclear, nos encontramos muchos años después ante la misma problemática, el mundo amenazado por lo nuclear otra vez en una nueva guerra silenciosa entre dos bloques, ¿no?, marcado sobre todo por Estados Unidos y Rusia, y que como nos encontramos en el mismo contexto y en el mismo peligro de que supuso el estrellamiento, que ya no quiere seguir hablando del tema porque le parece, digamos, un insulto, ¿no?, que no hayamos aprendido nada. Esto es un poco lo que te puedo transmitir, Bruno, de los pensamientos de Vallée y Paola Harris tras investigar el caso. La verdad es que da la sensación de que el caso tiene lugar con muchas connotaciones, con muchas visiones, con muchos prismas. En el año 1945 no se sabe absolutamente nada del caso. Al comienzo de ese suceso aparece ese libro, ese trabajo, esa investigación de Jacques Vallée. Estamos hablando de uno de los científicos más importantes del siglo XX, y después ahora en 2023 aparece esa pieza, la dona a una de las personas que estuvo en la investigación del caso, y tú y otros investigadores como Johan Díaz Vargas han tenido esa pieza en sus manos. Esa pieza va a seguir siendo investigada, va a seguir siendo estudiada, y por lo tanto, Lourdes, va a haber nuevas noticias antes o después sobre esta pieza. Evidentemente, no se ha escrito la última línea. Claro que no, la investigación continúa. Es importante que observemos con el paso del tiempo, como digo, si es cierto que la pieza tiene vida, como asegura Paola Harris, y que pues le salen hebras del interior. Estaremos muy al pendiente de los estudios que le realice Jaime Maussan, de los estudios que se hagan en México, y sobre todo, y como ha dicho Jacques Vallée en estos días, pues vamos a hablar, digamos, con datos. Mucha gente está hablando de que es un caso falso porque ven la pieza y dicen que es algo terrestre, que ha salido de cualquier taller. No, por favor, o sea, yo entiendo que cuando se ve la pieza parece algo muy terrestre, pero repito, la pieza estaba en el interior de un ovni y fue recuperada de ese campo de escombros del primer estrellamiento ovni de la historia, que a lo mejor era una pieza militar, que es lo más seguro, que los militares que estaban, digamos, llevándose el ovni se dejan dentro y los niños roban, podría ser. También se ha barajado por parte de los investigadores que ese ovni sea tecnología inversa, es decir, que Estados Unidos ya hubiera obtenido naves ajenas a nuestro mundo y que estuviera en aquella época, 1945, tratando de replicar esa tecnología y haciendo pruebas como la de ese objeto, podría ser también. Hay que seguir investigando y, como dice Jacques Vallée, y es más importante, hay que hablar de este caso porque todavía hay mucho que no se sabe sobre esas primeras pruebas atómicas. Los familiares de los niños y los propios niños testigos de este caso viven esa explosión atómica. Tienen problemas en su cuerpo a nivel físico debido a la explosión de esa primera bomba atómica. Y por eso, según denuncia Jacques Vallée y otros investigadores, parece ser que hay ufólogos en Estados Unidos que habrían sido, beneficiados de alguna manera para que no se toquen los casos que hagan salir a la luz este tipo de episodios nucleares y para que sigan impunes. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir muy pendientes de toda la información sobre este episodio, que tiene diferentes lecturas y prismas, que la nuclear y la del origen del fenómeno OVNI se mezclan. Va a haber con toda seguridad nuevas informaciones y nuevos datos. Seguramente nos los vas a ofrecer y los vas a conocer. Estás allí en México, en Baja California, en una convención OVNI, en donde La Rosa de los Vientos, este programa, también es noticia, también es información. También hemos llegado hasta ahí, ¿no? Por supuesto, aquí hay muchos seguidores de La Rosa de los Vientos, todos los investigadores te conocen. En cuanto les he dicho que íbamos a conectar, se han emocionado, y es que hay que tener en cuenta que, bueno, pues España, para la gente que sigue el misterio aquí en México y en toda Latinoamérica, es un referente. Programas como La Rosa de los Vientos y nombres como Bruno Cardeñosa son muy conocidos aquí, y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera les gusta que también se esté al pendiente de lo que aquí se está haciendo. De verdad, Bruno, que se hace muy buen trabajo, hay casos increíbles, y se necesita pues contarlo, porque al final somos una gran comunidad global y gracias a las redes sociales tenemos la oportunidad pues de tener toda la información sobre la mesa y de conectar con distintas partes del mundo. Así que todo el público de La Rosa de los Vientos y por supuesto tú y todo el equipo, os esperamos aquí con los brazos abiertos para vivir el fenómeno. Y nosotros estamos encantados, encantadísimos con esas palabras, encantadísimos, y de aquí saludamos desde aquí a todas las personas en México que nos están escuchando, que están en ese entorno, que están en Baja California, no solamente los que están ahí en Baja California, sino en todo México. Ya sabemos que hay mucha gente que nos sigue gracias a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Se ha acercado este programa allí, se puede descargar, se puede oír gracias a la página web OndaCero.es. Hay información, el día a día se puede seguir del programa y podemos seguir el día a día de lo que está ocurriendo allí en relación a este tema, gracias a investigadores y periodistas como es tu caso. Lourdes, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por acercarnos esta última hora respecto a este suceso, pero hablaremos y muy pronto de alguno de tus trabajos y también de las nuevas noticias que se producirán, esperemos, sobre esta más que extraña pieza. Lourdes, mil gracias. Gracias a ti, me vas a permitir darte las gracias públicamente como seguidora de La Rosa de los Vientos y como seguidora de tu trabajo y de tus libros. Para mí es un honor, Bruno, me hace muchísima ilusión y siempre que me necesitéis, aquí voy a estar. Gracias por todo. Gracias por todo a ti, por tus palabras, Lourdes. Mil gracias. Agradecido por los comentarios de Lourdes Gómez, que ha sido nuestra entrevistada. Está ahora mismo en Baja California, junto a Tijuana, en México, casi en la frontera con Estados Unidos. Unos kilómetros, unas decenas de kilómetros al sur de Los Ángeles. Desde allí nos ha estado hablando, el sonido excepcional, nos ha estado hablando sobre uno de los casos recientes, bueno, recientemente conocidas las informaciones sobre un caso que ocurrió, eso sí, al comienzo de la era atómica, de la era también del fenómeno de los no identificados, 1945, pero hay actualidad, muy rabiosa actualidad, en este año 2023. Gente allí en México que sigue el programa, que sigue La Rosa de los Vientos, gracias a la página web, gracias a OndaCero.es, ahí está en OndaCero.es el programa en directo, el programa en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, que se puede escuchar grabado en podcast entero, un día y otro día, y también se puede escuchar cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es. Ahora, si no me crees, compruébalo. Nos cuenta Silvia Casasola algo que tienes que conocer, curiosidades muy llamativas sobre el mundo de los terremotos. ¿Es posible predecir terremotos? Saber la respuesta a esta cuestión nos acompaña desde el principio de los tiempos, cuando la Tierra tembló por primera vez en la superficie o bajo el mar. Aunque la tecnología ha avanzado muchísimo y tenemos expertos sismólogos con sismógrafos muy avanzados, todavía no se ha dado con la clave de conocer con precisión exacta el día, la hora y sobre todo el lugar o magnitud del terremoto. Hoy vamos a saber cómo la naturaleza nos avisa de posibles terremotos antes de que los sensibles sismógrafos detecten las primeras ondas sísmicas. Si no me crees, compruébalo. Según los expertos, existen 5 animales especialmente perceptivos con los movimientos de las placas tectónicas. Por ejemplo, las hormigas son unos de ellos y tan solo hace 10 años que se descubrió. Su percepción les permite anticipar un terremoto de magnitud 2.0 o mayor. Tan bajito, sí, en la escala que muchos seres humanos ni tan siquiera nos daríamos cuenta, pero ellas sí. La investigación se llevó a cabo por parte de la Universidad Alemana de Duisburg-Essen, observando 15.000 hormigueros, fijaros, qué paciencia, que estaban cercanos a zonas propensas a terremotos durante 3 años. Lo que más les llamó la atención es que se anticipaban al seísmo saliendo del hormiguero incluso de noche, aunque se expusieran a los depredadores. Y esto, pues, es un comportamiento inusual que responde al miedo de las hormigas a quedarse sepultada en las madrigueras, aunque no está claro cómo detectan ese temblor, que los expertos creen que podría ser por los cambios de niveles de dióxido de carbono o incluso distorsiones en el campo magnético de la Tierra. Eso las pondría en alerta. La Tierra se mueve, la Tierra se mueve. Otro animal que nota las vibraciones son los sapos. Casi por casualidad se descubrió esta cualidad de los sapos. Resulta que los científicos italianos estaban estudiando los hábitos de reproducción de los sapos en 2009 y de repente las parejas reproductoras, ¡pum!, ¡hala!, desaparecieron de un día para otro. Lo curioso es que justo tres días más tarde, la ciudad de L'Aquila fue sacudida por un terremoto de magnitud 5,9, donde murieron más de 300 personas. Estos sapos, al parecer, notaron tres días antes y a 74 kilómetros del epicentro del terremoto, pues lo que iba a ocurrir, y según los expertos, pues puede que detectaran cambios también, como hemos dicho antes, en los gases o en algunas partículas diferentes. No se sabe qué es lo que les pone en alerta, pero lo cierto es que los sapos no solo huyeron a tierras más altas, sino que además no pusieron ningún huevo por miedo a que su descendencia quedara sepultada. Señoras y señores, yo ya me voy porque me tengo que ir. Gracias. Los sapos hicieron lo mismo. Dice, yo a ver si me va a pasar algo. Y me voy de aquí. Bueno, no es la primera vez que los sapos son chivatos de lo que puede ocurrir. En 2008, en Sichuan, en China, también se comportaron de forma similar durante el terremoto de magnitud 7,9 que mató a casi 70.000 personas. En esta ocasión se pudo ver algo también inusual tres días antes. ¿Cuándo? Cuando miles de sapos inundaron las calles de la ciudad de Sichuan. Este terremoto fue uno de los más mortíferos del país en décadas. Si conoces un poquito a las serpientes, con este tipo de serpiente no te asustan mucho, pero si no las conoces, evidentemente el susto es grandísimo. Sí, las serpientes. ¿Sabías que las serpientes también son proclives a anticipar terremotos? La relación de las serpientes y su don para detectar seísmos viene de muy antiguo. En el 373 a.C., se sabe que las serpientes escaparon de la ciudad griega de Quelique antes de ser destruida por un tsunami. Según el relato popular, las autoridades al ver aquello ordenaron evacuar la ciudad, cosa que hicieron, y por eso solo fallecieron unas 1.000 personas, cuando la cifra podría haber ascendido a 150.000. El terremoto que asoló la ciudad fue de magnitud 7,3. Le gusta a mucha gente comer carne de serpiente. Se hacen en amarillo una culebra. Pobrecitas serpientes, encima que detectan los seísmos, encima se las comen. Bueno, otro caso documentado también sucedió en China, en febrero de 1975, en la ciudad de Heicheng. Por lo visto, las serpientes, en pleno invierno, comenzaron a salir de sus madrigueras. Y esto era también rarísimo y alertó a los ciudadanos y autoridades. ¿Pero qué es eso que veo en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Sí, otros que sí tenemos referencia y que a veces salen en documentales o películas son las aves, sí. A veces porque se ve cómo se alejan en desbandada y otras porque el silencio impoluto del lugar donde antes había aves y horas o días antes de un terremoto resulta que ya no se escucha absolutamente ni un pío pío. Entonces te preguntarás, ¿las aves pueden predecir un terremoto? Pues te cuento varios casos donde las aves fueron también protagonistas relacionadas con seísmos. En 2011, en Estados Unidos, antes de que tuviera lugar el terremoto de magnitud 5,8, varios flamencos de un zoológico se apelotonaron juntos en un grupo, mientras que los patos del zoológico huyeron del agua. Pues yo me largo. El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que es posible que pájaros y animales en general puedan detectar terremotos. Los sentidos intensificados de los animales podrían sentir las ondas sísmicas principales de un terremoto antes de que llegue una segunda oleada. Como hoy por hoy los terremotos y por ende los tsunamis son el desastre natural más difícil de predecir, es bueno estar muy pendiente y ver la reacción anómala de los animales como señal de alerta a lo que pueda pasar. Sí, ahora mismo aviso a la señora. Eso, avisa a ver qué es lo que está pasando. Por último, y con el afán de contarte cómo la naturaleza intenta avisarte de posibles seísmos, te informo que los científicos han descubierto recientemente una sorprendente relación entre los terremotos y la radiación cósmica. Ahí es nada. Si esto se concreta, sería una herramienta muy importante, porque con al menos 15 días de anticipación, podríamos saber cuándo va a tener lugar uno de los megaterremotos, uno de los grandes terremotos que se esperan en el mundo. Esa sería la buena noticia. La mala es que se sabe que va a haber un gran terremoto, pero no se sabe dónde. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No lo sé, quisiera volver a oírlo. El proceso se debe a un proyecto internacional llamado Credo, que, bueno, que ha verificado una correlación entre la actividad sísmica global y la intensidad de la radiación cósmica secundaria. Eso permite predecir que habrá un inminente megaterremoto. Por lo tanto, si los grandes terremotos estuvieran asociados a perturbaciones en la dinámica terrestre, estas perturbaciones alertarían al campo magnético, lo que a su vez afectaría a las trayectorias de las partículas de la radiación cósmica. Resumiendo, que se convertirían en señales de alerta ante la inminencia de un gran terremoto. En algún lugar del mundo... Soy la terremoto Alcorcón y tengo un gran poder, el de secar el suelo fregado con la mirada, mira. Alguien está buscando tu poder. Madre mía, ya lo que nos faltaba. Como sean así, como detecten la radiación cósmica, ya me quedo, vamos, perpléjica me quedo. Según los sismólogos, tenemos que tener en cuenta que el suelo bajo nuestros pies siempre está en movimiento. Y aunque la mayoría de los terremotos son pequeños, hasta 500.000 terremotos son detectables y ocurren cada año. De ellos, casi 100.000 son lo suficientemente fuertes como para sentirse y solo unos 100, menos mal, solo unos 100 son los que causan daños. Que me lo barruntó el terrete, el movimiento. Y de esto que mira así para atrás y lo veo amagado, y a la que paro y para bajarme, me demovió. Digo, no, pues es que me demueva el tractor porque está parado. Y se oyó un ruido así muy fuerte, como una rafa de viento así muy fuerte. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Mira ahí para arriba, me debía nada. Ni debían aviones, ni debía nada. Y ya fue cuando eché cuenta. Digo, está ahí un terremoto, ¿no? Claro, claro, un terremoto, exactamente. Bueno, también es cierto que en las últimas dos décadas los terremotos han causado más de la mitad de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. Algo normal si tenemos en cuenta que las ciudades cada vez tienen mayor número de población. En la actualidad se está desarrollando un sistema con la ayuda de la inteligencia artificial que intentará detectar lo más rápido y eficaz posible, pues esto, los terremotos que puedan suceder. Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Bueno, eso ya lo veremos, si no lo va a hacer nunca. Tiene que ganar el ser humano. Ya lo veremos si no lo hacen las máquinas que fabriquen máquinas. De momento, los sismólogos están atentos a terremotos que cada cierto tiempo repiten por el roce de sus placas. Ese es el caso de la falla de Cascadia en la costa oeste de Estados Unidos, que cada 300 o 500 años da la cara. El último fue en 1700, hace 323 años. Igualmente, la falla de San Andrés o la falla de Nankai, la zona de Nankai cerca de Japón, u otros muchos que pues eso tienen esos puntos sensibles de sufrir un terremoto, un megaterremoto de alta magnitud. Así que estaremos muy, muy pendientes de los posibles avances que puedan avisar de los desastres naturales. El mileniarisme. Hablamos del mileniarismo. Cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del mileniarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Me despido con mi querido Albert Einstein, que sabiamente nos dijo: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Si no me crees, compruébalo. Hemos empezado a las 12:30 de la noche, son casi las 4. Acaba y finaliza en este instante La Rosa de los Vientos, que volverá mañana a partir de las 12:30 de la noche también, aunque estaremos hasta las 5 de la madrugada, a las 12:30 en la península, las 11:30 en la comunidad de Canarias. Lo dicho, La Rosa de los Vientos vuelve mañana. Muchas gracias por haber estado ahí. Claro, y además recordad que tenemos horario de verano y que todos los sábados y todos los domingos estamos empezando a las 12:30. Hasta mañana.